ンナイツの諸君、合心せよ。 Shampoo で目を閉じた瞬間、 夢夢 No, no, sería algo más tétrico en esta vuelta. Así como chu chu chu. Bienvenidos a esto que es Persona No Se Calle, Hajimaru Yo. Él dice que es, pero todavía no estamos muy seguros de lo que es. Más o menos. Al menos algo trata de ser. Algo como ser amor. No es el podcast mutante, pero es como el Frankenstein barato, ¿eh? Nosotros somos más viejos. Saludos a la gente que está desde, nos está acompañando desde Mixler. Saludos a Beru, a Bere, Bere Bella. Un saludo a Bere que ya está disponible el nuevo podcast de La Lata para los que lo busquen. A Gavit, a Monkey03, a Rey Hades, a Sakura Angel, a Kira, que siempre está luego con la cuenta de Podcast Mutante. Kira, todavía te amo, Kira. A Kazan, dice Cassandra. A Cassandra con K. ¿Con K? Sí. Ah, bueno. A Mert Zarak. Ajá. Supongo que eso se fue. Sí. Saludos. Que me tocó timbre y se fue. Bueno, a Kenar, que también se fue. Pero bueno, ya vamos a ver. Bueno, si no, bueno. Ya volverán. Cuando se den cuenta que hay comida, vuelven. Esta supuestamente tendría que ser el programa Esperaba Cero. Sí, no, o sea, este Cero lo esperaba y nosotros lo esperamos a Cero que aparezca. Igualmente yo te digo, si quieres festejar una fiesta pagana, festeja la noche de Walpurgi, no festeja Halloween. Si querés festejar una fiesta, si querés festejar una fiesta pagana, pagane un peso. Como notarán, Alche está en su cosplay de hombre muerto porque está tosiendo hace 3 semanas. Reyes dice que se cagó las patas con el volumen alto con lo que estaba. Ah, esa parte yo no tengo nada que ver. Mejor. Empezamos bien entonces. Empezamos bien. Empezamos causando terror. Sí. A todo esto, el tema era que escuchamos al principio. Halloween Yankee Orquesta. Sí, sí. Pedido por. Por Darío. Por Darío Ojeda, creo. Sí, sí. Sí, desde Chiplus, así que esperamos haber cumplido con esa parte. Y ya que hablamos de Walpurgis, también esta semana, o mejor dicho, hoy. En Japón, sí. Acá estamos en hoy. El planeta Japón. Se está estrenando, o se va a estrenar, no sé cuál es la primera función. La última película de Madoka. Madoka, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo. Ah, ¿cómo mierda era? Rebellion, no me acuerdo qué cosa. Sí, sí. Acá hay un mensaje personal para Fire, así que después léelo. Estamos llenos de mensajes personales. Ya que estamos con los mensajes personales, un saludo al Daggett, que pidió un saludo. Saludos al Daggett. Sí, sí. A Cos, que todavía está con su reto del reto Cosner, que ya está un poquito atrasado, porque no sé si va a poder llegar a las 31 películas, porque va por las 24 y falta muy poco tiempo. También tenemos un saludo. Sí, acá tenemos un saludo para Darío, que había pedido un tema. Que se queja de que estoy presumiendo de la cantidad de capítulos que tenemos. Y tenemos un saludo para el Capitán Pada también. Y también tenemos un saludo para Joy Mick. Sí. Quien todavía piensa que Kira estuvo por matarme anoche, pero no lo logró. Solamente logramos infundir más amor al público. Y a ver qué otra cosa tenemos por este lado. También vamos a estar saludando a Edus, que estuvo pasando por el blog. Que andaba pidiendo consejos por cómo poder usar el Netflix de manera más eficiente. Y yo vuelvo a repetir el nombre del programita este para usar Netflix, creo que era. Sí, para cambiar la IP. Sí, sí, era. ¿Cómo carajo era el nombre de esta porquería? Ahora no me acuerdo, después te digo, evidentemente prometo, pero no me acuerdo. Dark 12 X Dark 12 va a tener que esperar ya para que me lo responda. Sí, sí, sí, sí, sí. En la brevedad responderemos. Durante el programa me voy a acordar. Para que se comuniquen con nosotros. Son personasekai@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasdecai.blogspot.com. No me mirés porque estoy pensando en el cómo se llama el programa este. Bueno. O pueden seguirnos en Twitter como @personasdecai. También pueden agregarnos a sus círculos de G Plus, que también estamos ahí, o formar parte de la comunidad de personasdecai en G Plus. No me acuerdo cómo es la primera, creo que era Aldo de Alto Ublocker. Así como. ¿Tenés acá? Sí, bueno, pero ahí está en eso abierto el Explorer, no eso. No sé, pero no tenés el icono abierto. No, sí, es una aplicación que se instala directamente en el Chrome. Ah. O sea, va directamente al Chrome, se baja directamente del Google Store, se llama algo de Uploaker. Tiene el logo del programa, es una llamita. ¿Una llamita? Sí. Una flama. Una flama. Sí, sí. Porque una llama puede ser muchas cosas. Sí, es un animal. Sí, sí, no, es una llama galáctica, Sí, algo de... ¿Cómo era? Stop Uploaker o una cosa así. Acá Kira dice, sí, Rey Aves, cambiaré a Fabio por ti. No, Kira, vos sabes que no. Porque puedo hablar en diferentes idiomas, Kira. Y con acentos vaquero. Así bien... El Pairo Vaquero, todos queremos escuchar al Pairo Vaquero. Y esta no será la noche. Entonces, más que vaquero salió medio... el vaquero hipster. Nada que... Hacemos otra cosa. Antes de que nos vayamos a tiempo. Yo usaba herradura antes que la gente lo usara. Ahí está más vaquero. Algo además de todo esto, no sé si quiere decir. Tengo muchos informes. Sí. Se ve que estuve más ocupado de lo que yo pensé, no me di cuenta. Y también parece que no nos podemos lograr con la. Pero cuenta de personas No importa, eso lo vamos a resolver ahora. Sí, pues espero. Esperemos que por lo menos calculamos que el programa está saliendo porque nos están contestando. Así que. Sí. Bueno, pasamos con este programa número 12. El programa 12. 12 de personas se cae. Y nuestro noveno live. Así que vamos a empezar con esta primera vez. Ya que tenemos bastante. Pairo tiene bastante. Sí. Yo tengo lo de siempre. Sí. Ahí tenés la diferencia de una persona que se esfuerza y una que no. Vos tenés una persona que puede caminar. Ah. Kilómetros sin quejarse. Más. No lo probé. Ah, pero yo puedo caminar 2 kilómetros y quejándome, ¿viste? Puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Estoy lleno de habilidades, a cagar de habilidades. Tengo skill para todo el mundo. Y recuerden de no empezar a buitrear en el mixer porque les. No, porque Kira es mía, así que no me la buitreen. Bueno. Vamos con un tema, ya que estamos con el tema de Madoka. Vamos con el opening de Madoka, que hace más de mucho que lo tocamos. Sí, sí. Que es Connect, de la famoso dúo Claris. Así que vamos con Connect. Madoka, si te agarré la boca, me voy, me voy. Bueno, thank you. dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Lo vemos a estos que personas no se caen mientras escribe el mensaje de Pyro. Kira, no te engañes, ¿qué? No te engañes, la foto... La foto solamente hizo que creciera más tu amor por mí. Sabes que lo deseas, chiquita. Es buenísimo cuando el encargado de poner los temas se olvida. No, ya está corriendo la cortina. Ah, buenísimo. Sí. ¿Y qué cortina es? La de noticias. Ah, buenísimo. Bueno. Dame noticias. Bueno. En mis tiempos las noticias llegaban con retardo de 2 meses. Así que acá les va las noticias de enero. Se va a estrenar la primera película de Madoka. Y cero que todavía no viene. Bueno. Mientras, acá son las 19 horas con 43 minutos y 34 segundos exactamente, hora argentina. Sí, sí, y cero no viene. Ni siquiera mandó mensaje. En teoría viene. Supuestamente viene. Agua. Ah, sí, acá está. Sí, acá está. Mm. Al lado de tu sushi y querés otra toallita húmeda, ¿por qué no te pones a leer? Vamos a empezar con algunas noticias. Mientras en Japón se dio el otro terremoto. Sí, de tsunami, 7.5, una cosa así, le pegó re feo esta vuelta. Sí, no sé. Y también por el mismo, casi por el mismo epicentro, la otra vez. Mm. Es que está medio jodida esa zona ya de por sí. Es como tener un terrenito al lado de... Como se llama esto, al lado del cañón del Colorado. Sabes que en cualquier momento se te puede ir todo para abajo. Al mismo pelotudo que te comentaba la otra vez. Me discutía eso. Yo decía, ¿no ves que Japón está en una zona donde los terremotos lo cagan constantemente? Y el otro también, el pelotudo, me sigue contestando. Se ve que no lees mucho. No, me dio tenés... No. Dios mío, qué pelotudo, Dios mío. Algunos góticos son bien pelotudos, posta. Algunos, no todos. Bueno. Pasemos con las noticias, además del bardeo este. Bueno. Un DVD recopilatorio con los temas musicales de las series de Super Robots de Toei. Toei ha anunciado que el próximo 18 de diciembre se lanzará un DVD recopilatorio de los temas musicales de sus series de Super Robots clásicas. Hasta ahora lo único que no rinde de Super Robot Tyson, que rinde menos de Super Robot Tyson es el Robot Tyson OG. Pero de la saga en general, lo que rinde menos es Super Robot Tyson OG. Y no rinde tampoco. O sea, es como que tiene un estándar bastante alto esto. El DVD que contendrá 38 pistas y 11 pistas extras. Llevará por título Born Super Robot Theme Song Complete Works. Go Ikimas. Shonen Tatakae Yusha. Yusha no, eso estaba de más. Recopilando temas de series como Mazinger, Mazinger Z. Mazingo. Originales también como Great Mazinger, Grandizer, Get the Robot y muchos más. Este lanzamiento se utilizará como plataforma para promocionar The Robot Gear Z, el nuevo anime que se emitirá en enero del 2014 en televisión y que presentará a muchos robots de la compañía de Toei, digamos, convertidos en chicas muy. Sí, sí. A continuación del corto de Mazingers que vimos hace no sé cuánto tiempo en ese corto especial que salió para web. No me acuerdo. ¿No te acordás del corto de las chicas Mazinger? No me acuerdo. De las chicas de la Mazinsaga. Estuvo bueno. Bere Belle dice que... Y esto puede llegar a traer de nuevo una remake para la serie de Panda Z. Voy a leerlo al revés. ¿Qué era ese? No, ya no te quiero. Primero de todo. Sí me querés. Y Bere Belle dice que tierno Pyro. Yo ya quisiera tener una manta así. Isaac Reyes dice algo que Windows 7, Windows 7 y Windows 95. Bueno, pasamos a otra cosa. La película de live action de Boku Wato no Chigasu Kunai ya tiene fecha para su estreno. La web oficial de la próxima película de imagen real basada en la serie de light novels de Boku wa Gato Modachi ga Sukunai de Yomi Hirasaka ha anunciado su fecha de estreno final o definitiva. ¿Cómo se llama la película? ¿De Kishuban Tomodachi Daikirai? El que va a ser concretamente el primero de febrero y de 2014. Sangre. Si yo caigo muerto, ustedes sigan. Sí, dale. Hazlo por el equipo. Lo importante es que terminemos. Es cumplir la meta a corto plazo. Somos los héroes verga, lo importante es acabar. Koji Seto, de 25 años y miembro del grupo D-Date, y la actriz Kie Kitano, de 22 años, serán Kodaka Hasegawa y Yosora Mikazuki respectivamente. Aguante, Nico. Mio Tani será la actriz responsable de dar vida a Sena Kashiwazaki, que dentro de todo no tiene tanto. Para ser Niku tiene muy poca. Sara Takatsuki y Mao Kanjo serán Yukimura y Rika respectivamente. Grande Rika. Takuro, Rika forever. Takuro Ikawa se encargará de la dirección y los guiones del film. O se encargó, mejor dicho. La historia gira en torno a Kodaka, que ya sabemos. Sí, sí. Y el grupo del club de los vecinos. Del club de los vecinos. A todo esto no dijeron quién iba a ser de Kobato ni de Mario. Capaz que no sale. Capaz ni aparecen, sí. Por eso capaz que ni sale. Para la serie. Y ahora tienen que meter a la monja también, que ahora no me acuerdo cómo se llama la hermana de Mario. Sí. La serie de novelas cuenta actualmente con 5.55 millones de copias en circulación. Nada más. Y fue adaptada a dos series de televisión y una ova o dos ovas, no me acuerdo. ¿Cuántos son las novelas? Son... Sí. Y llegó Cero. ¿Cómo dije? Cero irrumpen el edificio. ¿Y por qué hablan tercera persona? Ni Cero lo sabe. ¿No te acordás cuántas novelas eran? No. ¿Cuántos volúmenes? No. De Boku wa Tomodachi. Los conciertos de Hatsune Miku ahora también invaden los cielos de Hokkaido. Rápido la Miku señal. Miku está en todos lados. Bueno. Sóbate una panzu y Miku estará ahí. Esto parece extraño, pero no tanto gracias a que a un experimento que realizó Daikin, una compañía... Ya no me parece extraño ver a Miku en todos lados, te aviso que hace bastante, ¿no? Una compañía fabricante de aparatos de aire acondicionado hizo, digamos que investigando... Hizo el traje de aire acondicionado del cuerpo entero. Digamos que en su investigación, digamos... Te soba Miku mientras caminas. Intenta usar las nubes del cielo como pantalla para los proyectores. Uno de esos experimentos hizo que Hatsune Miku interpretara un concierto en las nubes de que están sobre Hokkaido. Y hay un video sobre esto. O sea, ¿qué Miku ahora? ¿Un cariñosito? ¿Qué mierda de boludo? No, es el concierto, pero está proyectado sobre... Ah, sobre las nubes. Sobre la nube. Rinde. Como la señal de Batman. Sí, sí. Estupidísimo, pero bueno. Bueno, pero rinde igual. Rinde 6 nubes. Rinde vivir en Hokkaido, diría. No, rinde 6 nubes. 1. ¿Y sí? Mientras esas nubes no sean de lluvia. 2. Así de simple. Esta película esta idea está basada en la película del Mago de Oz. Igual es bastante potente el proyector que tiene. No, y obvio que es bastante potente. Creo que hasta con basado en la serie hasta de la con Vinci. Lluvia creo que se vería bien. Sí, pero la gente de abajo, créeme, no lo va a disfrutar mucho, cagándose, mojándose el pedo. ¿Qué tiene que ver? Lo ves de tu casa. Sabes la cantidad de... Sí, o sea... Sí, o sea, es de la casa. Pero el que está ahí en el estadio donde mierda se ve los proyectos, o es de onda para todo el mundo. O sea, vos ves una nube. O sea, está en el cielo. El cielo no está restringido por zona. Ahora no, quizás. No está restringido por zona, boludo. Pero te digo, esto que lo proyectan de un estadio. Hay gente que cobra entrada y después el resto lo ve gratis. Los vecinos, ¿qué onda? Por ahora es una prueba, nada más. Nos hacen pruebas, todavía no están cobrando por eso. Te van a cobrar simplemente por paisaje Miku. Miku paisaje. Este es el sistema de emergencia de Miku. Estamos haciendo una prueba. Vean estos que cayeron los ángeles de verdad. Yo me imagino que justo a una aerolínea no le avisaron de esta boludez y por ahí va pasando el 747 cruzando una nube y está Miku. ¡Ah! Se va a la mierda. Me encanta porque acá se saltaban hoy en noticieros de acá, digamos, locales, hablaban el invento o, digamos, nuevo uso que le daban, un invento rosarino, que era una bolsa a la que le ponías hielo y agua y servía como esas cosas para enfriar las bebidas, sí. Ah, buenísimo. Y decían, queremos que este invento se quede así, que esté para quedarse. Ah, pero pasamos de creativo, boludo. No, de pelotudo, 80 diría. De esas en el freezer. Porque mis viejas no las tira cuando les vienen gratis, pues la usa para todo. Encima te lo quieren vender. Te lo dan gratis cuando compras carne en un frigorífico. No, sí, podría ser una bolsa de nylon. En 20 millones de helado más, ahora no me acuerdo dónde mi razón, pero te lo dan gratis eso. Cuando entras al banco te dan una de esas para guardar tu celular. O sea, nosotros nos pasamos de pelotudo ellos. Sí, sí, no, hay que hacer negocio con la pelotuda de la gente. Y a todo esto, cuando nombraste lo de Miku en el espacio, me acordé que justo esta semana estaba viendo con mis sobrinitos la película en 3D Carrie Bar, donde aparece la estrella Goku. Un poco más, es una estrella que tiene forma de Goku. Y cuando yo pensaba que el argumento se iba a la mierda, aparece el osito Genkidama. Saludos. Che, vos empezaste a experimentar con algo de lo que no me estuviste hablando en estos últimos semanas, ¿o qué onda? Saludos a Tacos, que se pasó. Saludos a I Like Tacos. ¡Oh! We Like Tacos. Y Sakureño te manda saludos. Sí. Bueno, la tecnología... Veniste a mearme en el asado de vuelta. La tecnología es bastante similar a la que se pudo ver en el concepto de la bahía de Yokohama. El asado no me gusta. Solo que en vez de proyectarse sobre una cortina de agua, se hizo directamente sobre las nubes, que básicamente también es agua. Ah, ¿por qué no lo hacen como la cortina reloj de agua de la estación de Hokkaido? Salía Hachi. Eso es una cortina de agua. No era. El vidrio del agua eterna enfrente de Shibuya Station. No, el vidrio del agua eterna no. Esa es una porquería al lado del reloj. El reloj. El vidrio del agua eterna. Y ya no está, además. Yo sé que no está ninguna de las dos cosas, ni el vidrio del agua eterna ni Shibuya Station. Hasta la leche. Hasta la leche de Christian se terminó. Hasta la leche de Christian seco. La fuente. Pasando a una noticia también del mundo real. El síndrome del celibato japonés. Que los japoneses, digamos, forman parte de una sociedad en la que las relaciones personales están cada vez en declive. No es ningún secreto. Sí. Esta situación, lejos de mejorar... Sin comentarios. Ahora se habla por WhatsApp. Con el paso del tiempo, para estar agravándose, y un estudio realizado recientemente por la Asociación, digamos, Japonesa de Educación Sexual, la Asociación Sankaku de Tecnología y... Exporten argentino, gente. Para analizar los hábitos sexuales de la juventud. Digamos que... Eso dice... Onani, ya está. La asociación Onani arroja, digamos, algo de luz sobre este tema. La cuestión es que, según el estudio, un 40% de las mujeres universitarias que están a punto de terminar la carrera siguen siendo vírgenes. ¿Han mantenido un orgasmo por 7 años? ¿Vírgenes de qué? ahí no se especificó, ahí no tenés el dato. cuerpo humano está lleno de agujeros, o sea, qué cosa aprovecharlo. Esta tendencia de la juventud japonesa tiene incluso nombre como parte, un nombre que recibo por parte de los medios. Brígido. Que es lo que llaman el síndrome de celibato. Aunque las preocupaciones sexuales de los japoneses no deberían ser problema, o al menos debería ser problema, en mi opinión. Esto va a terminar como el capítulo de Dogman, donde ahora sale el nombre del chancho, Cornfed. donde Comfort ahí es virgen hasta los no sé cuántos años, y hay una maldición familiar donde si no pierde la virginidad 24 horas antes del cumpleaños, cuando llega el cumpleaños número, no me acuerdo cuánto, moría. Sí. Y la tía Berenice se ofrece voluntariamente a sacrificarse. O sea, más o menos tuvo que terminar como eso, boludo. No perdés la virginidad a los 30 años, flaco, te desheredo. No perdés la virginidad a los 30 años, flaco, te pego un tiro en la cabeza. No perdés, te cosecho los órganos sexuales y los dono. Aparte está bien, boludo, es como el trigger de Dios. Si no perdés la virginidad antes de los 40 años, está bien que te mueras, o sea, lo considero correcto. Estás ocupando espacio. Pero antes que termine el proyector de las nubes de Miku. Nuestra audiencia acaba de mandarnos a la mierda. Que primero la termine. No importa un comino siempre se mueve. Venía diciendo, esto viene a ser un problema, ya que el bajo ritmo de natalidad japonés y su población envejecida hacen que estos datos sean poco esperanzadores para el futuro del país. Bueno, boludo, desde el momento que tienen aldeas enteras abandonadas en el medio del campo, no son tantos, y no son tanta gente en ese lugar, y no es tanto el espacio, pero el momento que tenés aldeas enteras abandonadas, como que te tiene que llegar la noticia de posta, se nos está muriendo el país. El año pasado nacieron solo 1.037.101 niños en todo Japón. Igual. La cifra más baja de natalidad en los últimos 16 años. Igual hay que aprovechar, porque si en algún momento llega la bandera de cojamos por Japón, yo y te ofrecen así pasaje rápido para que vayas y cojas, yo voy. Yo en nombre de la humanidad, por la supervivencia de una especie que no es la mía. Exporten argentinos. Sacrifico, boludo, pero me pongo la remera de Greenpeace y me voy a coger Japón. Vamos, por el país. Encima nosotros tenemos genes requeridos por los japoneses. Tenemos piel de otro color. Piel de otro color. Y pensamiento de ese lugar. Pensamiento de ese lugar, sí, pero también tenemos algo que ellos no tienen. Altura. Es bastante grande, ¿verdad? El Lactacos dice, vean el documental El Imperio de los Insectos. No está muy alentado, como que me tira para abajo. Bueno, aunque... No vamos a llegar, sí, y no vamos a tener oportunidad de bajarle los lienzos. Ya directamente vamos a tener van a haber pasado por lo menos 20 minas por encima de nosotros. Que te cagan y te cosechan ahí en medio del avión. Puede pasar, si lo quieren hacer muy bien. Sí, es como en... ahí está la de la granja, no sé el nombre, como el Gindosashi. La granja donde nos sacrificamos y tenés la granja donde es efectiva. Yo voy a la que se sacrifica a la gente, yo me sacrifico. Que otros vayan a la donde los cosechan ahí con una máquina. Te deben recagar, te deben atar en la silla del avión así de pobre en la puerta para que se despresurice, y en vez de ponerte la máscara te la ponen acá abajo y entra de chupada. Cuando llegas acá tú. O te ponen la succionadora automática de leche de las vacas. Miruku. Aunque del exterior podría parecer que estos... simplemente se debe a una, digamos, a la conocida cortesía extrema y formalismo que dan entre los japoneses a la hora de formalizar una relación. Lo cierto es que los japoneses parecen haber perdido directamente el interés en el sexo. No importa, yo se lo puedo recuperar. Hay Aoyama, una... perdido el interés en el sexo, es que no conocen nada mejor que lo nani. Una asesora japonesa se encuentra en una campaña para concientizar al país de los efectos de este celibato autoimpuesto. A la vez que porno al gobierno que permite que se lleve a cabo hasta este punto de que llegaste hasta este punto de crisis. Perdoname, pero de una sociedad donde todos los jueves sale entre todos los jueves, todos los todos jueves los viernes sale, también. Todos los jueves y todos los viernes salen 37 erogues por semana. Vos créeme que yo dudo mucho de la encuesta que me dice que no hay necesidad de sexo en Japón. Segundo, es el mismo lugar de donde salió María Ozawa. ¿De cómo carajo pasó eso? Y yo, y dato aparte, yo lo juego y puedo decir que son todos diferentes, así que... Remarco, María Ozawa, gente. Algo loco que no tiene nada que ver con nada. ¿Te acordás del catering? De todo. Ah, el catering, sí. Sí, acabo de jugar... Sí, pensé que iba a pedir sanguchito, no sé. No, eso es catering, pero no, esto es el catering. Intercontinental de mierda. Dale, cero. ¿Qué te hace vos? Por favor, ¿qué te hace? Déjame terminar el pensamiento antes de critique. Voy a dar cuenta de lo jugando el Batman Arkham Asylum. Y afanaron los segmentos locos del mundo pesadilla y se los pusieron ahí al Scarecrow. Se los dieron ahí. Mira, te cambiamos un par de datos acá, le ponemos una skin distinta y usamos esto para pelear, para tratar de matarlo a Batman. Todos los juegos son así ahora, boludo. Son todo un skin diferente de un juego que ya existe. todos solamente son los segmentos de ellos, solamente los segmentos de los que son una reversión del Icarus. La falta de estabilidad económica y la poca seguridad laboral son de los principales motivos que han fallado a los japoneses a no querer mantener ninguna relación. Siempre conservadora mentalidad. Suele estar en punto de vista a la hora de, digamos, repartir responsabilidades sobre la situación. Eso quiere, decir que mi loli sexual no me va a llegar. Pasando a otra cosa más alegre, Avengers se pasa al anime con This Wars Avengers. Ay, carajo. Otra vez, vamos de nuevo. ¿Qué hay ahora? ¿Qué? ¿Cómo empieza esto? ¿Te ponemos un CD de Avengers en la ranura del orto? Deja que te cuente, porque está muy cerca. Estoy anime. A Digimon Pokémon o algo así. Vamos a ver qué está pasando. Toei Animation producirá Disc Wars Avengers, la primera serie de televisión de Marvel orientada al mercado japonés, y que Walt Disney... Todas las otras 5 o 6 que hicieron antes que no existen. Ojalá no existieran, están grabadas en mi cráneo. No están orientados a ningún público, ¿no? Están para desorientar al público. El canal Japan emitirá la próxima primavera. Bandai se encargará de convertir los personajes en merchandising, obviamente, porque quería vender. Mire que tan mal resultaron toda la serie que hicieron allá con licencia a Japón y toda la mierda de X-Men, de Iron Man, de Wolverine y de Blade, que terminaron en el bloque de animación de MTV. Peor, no, peor, las compró Netflix y muchos ya las devolvió. Esta serie va a estar orientada a chicos entre 6 y 12 años. No, ya vamos para ahí. A ver, ¿de qué se va a tratar? En el anime se crea un dispositivo para capturar villanos llamado Disco. Está boludeando. Sí, debido a... ¿Para cómo se llama? Rotman, Next Battle, Arena, sí. Net, no sé cuánto. Sí, pero esto me parece que vamos para atrás todavía. Debido a maquinaciones de Loki, tanto héroes como villanos se... No habrá discos. Yo imagino que Capitán América es el héroe número uno que tira discos. No. Tenía que ser este tipo. Ni siquiera. Tanto héroes como villanos son encerrados en dichos discos y dispersados por todo el mundo. Entre todo el caos, digamos, 5 niños obtienen el poder. ¡Ay, por Dios! Para que todavía sigue de poder liberar. Necesito 5 adolescentes con energía, perdón, necesito 5 estudiantes de primaria con imaginación. Por Dios, con el poder de liberar a los seres en los discos sellados a través de un programa llamado BioCode. Llamado Monster Ranger. Los 5. Ahora Ultron hace el papel de Alpha 5. Tiene tetas de metal. Siguen los 5 discos que reciben los 5 niños. Se los da Spider-Man, que los consiguió recuperar tras haber escapado de duras penas. Che, esto me recuerda de Avenger Next, la porquería de la película animada. De oro Avenger Next al lado de esto, boludo. Pero me recuerda al inicio. Encima me recuerda al inicio de esa mierda. Déjate de todo, hijo de puta. Che, dame una noticia buena, porque estoy a punto de arrancarte la columna vertebral. No tiene tan mal material para trabajar con Avenger. Dejen de hacer estas pelotudeces. Pueden adaptar posta el marco de Avenger. De cualquier cosa pueden adaptarlo posta en vez de ponerse imaginativo y querer cambiarlo. Bueno, que sería que Studio Din animara Thunderbolts, boludo, que les encanta hacer mierdas sangrientas y violentas. Estaría copadísimo. Al menos después de esto vamos a tener algo nuevo, algo bueno como Tiger and Bunny, seguramente. X-Force del estudio Shaft, eso estaría copadísimo, no esta huevada de... Galardonados. Uncanny X-Force. Galardonados. Uncanny X-Force del estudio Shaft. Galardonados de la 18ª edición de los premios Kobe a la animación. El jurado de la entrega número 18 de los premios Kobe a la animación ha anunciado los galardonados de la edición de este año. Los... Muy animated, de Kobe. Los ganadores son los siguientes. Premio individual, Susumu Mitsushima, que entre otras cosas es director. Y es director, entre otras cosas, de Gundam Panzer, de Triplex Holic, de Blood Sea, de Jungle y de Another. Entre muchas otras cosas. Sí, entre muchas otras cosas, pero como que... Están mal dirigida la mitad de esas cosas. Te digo, es como que tiene una dirección pésima. Es como, este tipo, o sea, ese es el típico director de los picos. O sea, hace una buena, una mala, una buena, una mala, una buena, una mala. ¿Y esta por qué se lo dieron? Dice premio individual. No sé por cuál por ser él. Dale, quizás que eran de este año. Eso era lo malo. Premios especiales. Para gente especial. Yoshi Kawamori. Que entre otras cosas es un anime creator que prácticamente hizo todo lo de Macross, Aquarium Nebol, AKB-0048, Scaflón y siguen. Es el coso, es el Mechanical Designer. Es Mechanical Designer, pero también es anime creator. Sí, es un capo este tipo, es muy bueno este muchacho. También se lo dieron al equipo de producción de Precure. Sí, obvio, después de tantos años, obvio. En la categoría mejor serie de televisión ganó Shingeki no Kyojin. Y pues, da. Es la mejor película de animación, ganó Kotonoha no Niwa. Está muy buena. Aunque, no sé si película, yo le diría más que película. Sí, yo le hubiera dado premio a efectos especiales, no tanto película. Pero está bueno. El que sí es merecidísimo. Mejor tema musical, Gure no Yumiya, de Shingeki no Kyojin. Yo le cortaría, hay 20 segundos que yo se los cortaría. El opening, sí, bueno, la canción no está tan buena. Escuchar los primeros 20 segundos repetidos en vuelta cíclica. Sí. Y lo único. La versión cortada. Sí. No, la versión fan, la que agarraron los 30 segundos y lo repitieron dos veces, hicieron un mix y quedó bárbaro. Después salió la versión original. Ah, bueno, viste, el bebé es peor. El bebé sí que se pasa de. Pero posta. Se puso de bebé. ¿Vos no viste las animaciones de Minecraft Shingeki no Kyojin? Hay una nueva, está el Moe no Kyoshi que me lo pasó. Sí, las vi. Hoy Gambi. He visto cosas peores que eso, creo. La cantidad de animaciones hechas en el mundo es puta. Qué bien que les quedó alguna y que hijo de puta maten al pelotudo que hizo las otras. Premio a toda la vida a Hayao Miyazaki, que ya vamos a saber por qué se nos dan. Bueno, la ceremonia de entrega de los premios se realizará el próximo 8 de diciembre en la ciudad de Kobe. El jurado está compuesto por expertos de la industria, incluyendo editores de revistas dedicadas a animación como Animage y Newtype. Qué puesto, esos premios son como una nota de que estás por morir. Exactamente. ¡Hayao Miyazaki! No, posta, ponete a pensar, todo el mundo que lo recibe Hayao, se muere al 6 meses un año de eso. ¡Hayao Miyazaki podría tener problemas del corazón! ¡Hijos de puta, dejen de matar a los pocos buenos que todavía sirven! Desde la revista semanal para mujeres Yosei Gijin, ¿por qué saliste acá? Informa en su último número. Uno de los galanes más cotizados de Japón, boludo. Ahora en Japón solamente quedan viejos, ¿no te acordás? Sí, ya sé, bueno, pero eso tendría que salir. Tanto el hartazgo. Debe salir en New York Times o una cosa así, no acá, en una revista pitera de viejas. Informa en su último número que Hayao Miyazaki acudió a un hospital de Tokio para revisar su corazón. La revista cuenta con un artículo fotográfico de Hayao Miyazaki y su corazón abierto, ¿sí? Citando a un especialista cardiovascular. Fíjate con Miyazaki. En el hospital el pasado 17 de octubre. ¿Qué le dijo el tipo? Señor Miyazaki, a usted le quedan 4 horas de vida. No, no, no pasa nada. Si veo náusica me pondré mejor. La revista también comenta que según fuentes internas del hospital, Miyazaki pasaba por un examen similar en el mismo hospital el pasado mes de septiembre. Durante su rueda de prensa el pasado 6 de septiembre, cuando preguntaban sobre su bajada de peso, Miyazaki había comentado de que era porque cuando se casó había engordado y ahora bajó su peso señor normal. Señor Miyazaki, un amante bajó de peso. Señor Miyazaki, ¿puede referirnos algo sobre su bajada de peso? No, pero puedo referirme un poco sobre tu esposa. ¿Cómo anda? Porque la última vez que la vi andaba bárbaro. Saludos a Jack, que se pasó. Saludos, Jack. Y a Saturnia Vodka dice, Pairo, soy tu padre. ¿Vos sí? Lamento decirte que mi padre está muerto. ¿En cuándo se pasa para ver televisión por la casa? Según la revista Yosei Gijin, alguien que conoce muy bien a Miyazaki, aunque no lo dijera en su rueda de prensa y tiene problemas de corazón, ha dado su corazón al público y el público no se lo devolvió. La cuestión dice que por ahí a veces le dan como dolores de pecho y se tiene que agarrar de algo como para no caerse. No, ni mami, sabe que se votó por llevarle Cobo en cualquier momento. Por ahora Ghibli no dio ningún detalle sobre esto. No, ¿qué van a decir? Estamos hasta la verga. Igual ya se retire el Miyazaki. Pues sí, hasta que le dé la gana. Bueno. Anunciaba una segunda temporada para Sora. No, pero una segunda película para Sora no Toshimono. muy muy bien. Tienen material para cortar. Recientemente se ha anunciado que la franquicia tendrá una segunda película que se estrenará el próximo 2014 en cines. Por ahora no hay más detalles, los cuales se darán próximamente. Esto, ¿sabés que está bueno? Que la primera temporada de la serie es del tomo 1 al 3. La segunda temporada es del tomo 3 al... creo que 7, una cosa así. Y la película es del tomo 9 o 10. Y van por el tomo 18, si mal no calculo. Así que tienen bastante material para cortar. Sí, van por el 18. Sí, sí. Como ya sabemos, esta es una obra original de Su Miyazaki. Léanlo, que está muy buena. Como ya decía, cuenta 18 tomos actualmente. Y también a principio de año, de 2012, se había anunciado una tercera temporada, la cual no se volvió a hablar nada. Y ahora con la película capaz que levanta de nuevo. Capaz, no lo sé. Ahora sí, vamos con un tema de los estos que pidieron con el opening de Blast Blue, creo que era. Si no me recuerdo, era de Blue Blaze. Blue Blaze. Que me voy a seguir, ¿Qué lo pidió? ¿Gambito o qué lo pidió? Ahora te digo. En cuanto lo vea, me voy a acordar. Si no se fue. pequeño detalle boludo de la vida. No, los recuerdos no llegan a Anche. No, parece que se fue. Bueno. Pero que no, Gambit no era. Después lo recordaré. Sí. Así que mientras vamos con el opening de la serie de anime. Ahora de me acordé cómo se llama la aplicación. La aplicación se llama Hola Ublocker. Y está en el store y es gratis. Vamos con el opening de la serie. Shit! A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Es la dichi. Acabamos de darnos cuenta. Va, cero se dio cuenta según él, pues para mí no. Que él suena como Dichi. No se parece a su padre. Porno, mucho porno. A ver. Sección de anime en persona se cae. Sección de anime. Porque tenemos otra más. Esta semana estamos bastante cargadito de cosas. Parece como si. Se viene la semana que viene. Sí. Parece como si estuviéramos cerrando algo, pero no, nada que ver. Es un día totalmente normal. A ver. Es la semana antes de Halloween. A ver, ¿qué tenemos esta semana? En esta sección tenemos por ahora estrenos de octubre, parte 4, final, lo prometo. Se acabaron, ya no hay más. Cortamos con esta. A ver. Acabaron los estrenos. Sí, sí, sí. Que por fin llegué a la última parte de todo esto. La semana que viene es noviembre. ¿Dónde vienen las películas? Sí, vienen las películas. No, es, te digo, es muy poco lo que viene a partir de este año. Espero que de esto les haya gustado porque van a tener con esto hasta fin de año y arrancamos un año nuevo. No hay demasiado que disfrutar en los consecuentes dos meses. Pero vamos con esto. A ver. Empezamos con Desagure Bakurotsumo. Que esta es una de las series que podemos traducir como no teníamos ganas de dibujar porque nos daba paja. De la productora Pensare para los Lelos. A ver, esta es una nueva serie. Más que serie, superproducción, ¿no? Protagonizada por cuatro chicas de secundaria y su día a día dentro de la escuela. Nada más, no hay nada más. Y sí, como para mejorar todo el argumento, todo esto está hecho en CG, así que ni siquiera se gastaron en dibujarlo. Y no sé si le metieron música. Y capaz que muy corto y lo pasaron por web. Ya me acordé de esto, este es del club que imita a otros clubes. Más sí, o menos. Sí. Sí. No, ni siquiera argumento tiene, o sea. A ver, ¿qué otra cosa parece tenés? Más un... Parece un fanmade. No, ¿cómo se llama esta cosa? No por... los diseños ni por las gráficas, por lo que hago, por el diálogo que tiene, más parece un radio. Sí, bueno, esta radio es CD. Esta de la misma línea que las que hicieron Idol Backstage, sí. Esta serie de tres OVA donde eran las historias de tres idols que hablaban detrás de cámara. Sí, bueno, es lo mismo, que hasta se escucha raro. A ver, también tenemos esta otra serie de TV, que esta es Koroshiya-san, de Tears Gun, que... A ver, bueno, en esta serie de TV, pero en este caso es una serie de TV de 10 episodios cortos, con una animación experimental, por llamarlo menos. En este caso tenemos la historia de Koroshiya, el primero y principal asesino mercenario de todo Japón, y quizás del mundo entero. El lema de... Koroshiya Ichi. ¿Eh? Koroshiya Ichi. No Ichi de Killer. Pero va por ese lado. Esa cosa era ridícula. Sí. Y va por... Y es... No, sí. Me parece que sí. Entonces, si es la que puedo decir, sí. Yo la que vi en hace unos cuantos años atrás. Acercate un poco a la cosa de eso, pues se quita poco. O sea, 2006, 2008, una cosa así, sino mucho más vieja. Era ridícula. Era de un flaco que tenía una psicosis tan grande que al final no tan seguro si los asesinatos lo había hecho o no, si se lo había imaginado o si se lo imaginó y los hizo después o qué onda. ¿Dónde está la estudiante de secundaria que lo admiraba y lo perseguía con la katana para evitar que siguiera matando? No, tenía una mina la cual no sabe si mató, se violó o qué onda, pero como el tipo como que mataba y se calentaba y mataba. Una cosa así por el estilo. El posiblemente que... sea esto. No sabés, capaz. Estoy casi seguro que es esto lo que está diciendo. Bueno, el lema de la vida de Kurosiya es: una vez que tengo un encargo, lo mataré, no importa lo que pase. Y hasta ahora nunca ha fallado su palabra, independientemente de lo peligroso o imposible que sea la situación. En este caso, el encargo de Kurosiya no será una persona en concreto, sino más bien una sentencia: mata a todos los que estén disfrutando de sus vacaciones de verano. Con mucho trabajo para realizar y sin un momento que perder, el psicótico asesino empieza su ardua labor mientras es perseguido por estudiantes de secundaria, la policía y un perro muy pro. Puedo decir que es una comedia demasiado absurda, es como episodio de 10 minutos sacado para el segmento este de Loconimation, de Locomotion, una cosa así. A ver, también tenemos esta otra cosa, que es una película, que es Hinata no Aoishigure. Que esta es una película, no un corto, es directamente una película, con buena animación y posiblemente esté bastante bien. En este caso tenemos a Hinata, un chico de primaria, como protagonista de esta historia, donde él tiene que avanzar sobre diferentes cuentos clásicos a medida que completa las aventuras para poder sacar huevos para declararse a la chica de la clase que le gusta. Pero es así como una película de 20 minutos para el Festival de Kobe. Es una de estas películas. También tenemos otra de esas mismas películas, que esta vendría siendo Yashinkan, que esta es otra que se estrenó junto a Hinata no Ishigure, que también es otra movie de 20 minutos. Esta tiene un diseño medio europeo. Y está ambientada más o menos en la época de la Revolución Industrial. Y se trata de una historia simple donde la cosa es tratar de sacarle una foto a la hija menor de un matrimonio y la hija que no se deja. Pero esta pasa más por el tema de la animación. O sea, los que disfrutaron, los que son muy fanáticos de Rosen Maiden, ven esto y se corren. Pero va por ese lado. También tenemos el estreno de una OD, que es la OD de Kill Me Baby. Para los que en su momento disfrutaron esto, no yo porque lo largué en el capítulo 6 porque me hinché las pelotas, les llega el especial que se demoraron más de un año en terminar de sacar. En este especial aparecen 8 historias, las cuales no fueron animadas, y se vende junto a la OST de la serie. Así que si quieren conseguirlo, ya saben lo que tienen que hacer. Consigan la OST y a la mierda, sale. Que no ves que ya hubiera salido la OVA de gozo de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De Guatamote? Ya tendría que haber salido, pero todavía no la vi. Mirá que recién ahora salió, esta semana salió la película de Hanasaku Hiroha. Sí. Por eso, están un poco atrasados con las cosas. También tenemos otra cosa más, otra serie de TV, que esto es Pocket Monster X2Y. Viste que había un bug en el juego que no se podía salvar. No, yo vi el bug, prácticamente vi el bug, vi el juego. Sí. Terriblemente decepcionado de esa porquería. Años al pido, sí, de programación al pido. El mismo puto juego de siempre sin ningún puto cambio. Es una cagada esa el cosa. El Charizard es nuevo. El Charizard es nuevo, No, pero había un bug. Sí, sí, no, es que en eso se han convertido todos los fanáticos de Pokémon, en Skinners. En Smithers se han convertido todos. Ciudad de Wandulo. Ciudad Luminia, creo que era. La cuestión es que en una parte hay zonas de la ciudad, sí, donde si vos guardabas, digamos como que se quedaba cargando, ¿sí? Lo único que te quedaba era apagar la consola y volver a encenderla. Ah, qué bárbaro. Cuando la encendías, la partida se te había cagado. Ah, todo, qué bárbaro, qué grande. Y es como, a Dios no le gusta que saque a veces esta zona. Nintendo había tirado así el informe y te decían qué zonas era, y te recomiendo directamente que guardes en el centro de la ciudad. Para evitar que se te cagara. Y si no le recomendamos a Nintendo que nos arregle el juego o que nos den un juego nuevo que esté bien hecho. Y ahora tiraron el parche tiraron el parche que lo solucione. Gratis, obviamente. Y sí, obviamente. Pero no entiendo cómo te dan esos bugs pelotudos. No entiendo cómo no se revisan los juegos para evitar este tipo de huevada. Antes no pasaba este tipo de huevada. Cuando te lo vendían en cartucho y era que era jodido, este tipo de pelotudos no pasaban. Bueno, volviendo a Pocket Monster. A ver, en un esfuerzo de producción para hacer pensar que Nintendo no los está robando, y que todos sus años invertidos en esto no fueron al pedo, no llega la nueva temporada de Pokémon, la cual sigue siendo protagonizada por el sin huevos Satoshi, alias Askechu, buscado en 5 estados por el tráfico de pokepacientes, la cual es la continuación directa de Best Wishes Toss. Como era de esperarse, Best Wishes era el de blanco y negro, ¿no? Supuestamente, la segunda parte de eso. No, creo que era la que venía después. Después de Black and White creo que venía Best Wishes y después Best Wishes 2. Pero no confíen en mí porque hace mucho que no veo esto. Como era de esperarse, sus viejos compañeros se hartaron de él y lo largaron a su suerte nuevamente. Y ahora Satoshi encara una nueva aventura con su Wonahole Pikachu, pero esta vez en solitario. Pikachu tiene pelo. Sí, sí. Posta. Sí. Creo que en unos capítulos aparece lo acaricia y le hacen el efecto del pelo. Por primera vez en toda la puta historia. Como si volvemos a lo que era Pikachu en un principio, que era una especie de minibar. Porque tenía forma de minibar el tipo. Bueno, esta vez la aventura será en la región de Kalos. Para atrapar nuevos Chim Pokémon. Pero está solo va a durar un pedo porque, como atraídos por el olor de la chala, Ash voy a decir que le van a aparecer nuevos compañeros que se unirán a esta aventura en poco tiempo para desarrollar una trama, la cual obviamente va a ser una pérdida de tiempo. Son dos mujeres. Sí, pero una loli y dos mujeres y un idiota. y en esta saga también se especifica qué cosa, que todos los Pokémon van a tener la habilidad esta que tienen en X y Y de tener la super evolución. Sí, la que solo tiene un pedazo de un rato de tiempo. Pero como la van a tener todos, eso significa que Pikachu seguramente la va a tener, porque dejate de joder, es el Pokémon más que el que más la merece, o sea. Ha estado años en su misma puta forma, merece una super evolución, por lo menos dale algo. Hacelo dragón, no sé, hacelo alguna huevada. Volvero fantasma, porque ya tendría que haber muerto. No, pero tendría que ser de Raichu, ¿no? De Pikachu, porque todas esas evoluciones, o mega evoluciones como las llaman, siempre vienen de la última evolución. No, y vamos a concordar. Y vamos. Vamos a concordar una cosa, está especificado en el mundo, porque esto es canon de Pokémon, que los Pokémon se mueren. Porque si los Pokémon no se murieran, no habría Pokémon fantasma, o sea, no me rompa las pelotas. Pikachu ha vivido más que la mayoría de los Pikachu. Perdón, Cubone, usa sí. El cráneo de su madre muerta. Sí, sí, sí, o sea, la cosa más creepy que le juego en mi vida. O sea, quitando el hecho de Cubone, que es re creepy. Me acuerdo que en un capítulo de la segunda temporada de Pokémon, cuando Ash se encuentra con otro boludo que tenía un Pikachu surfero, que tenía poderes mentales porque era surfero, una cosa tenía así, como un mechón. Que tenía un mechón y era re viejo ese Pikachu. El loco especificaba que los Pikachu no vivían más de 10 años. ¿Hace cuánto tiempo que Ash ha estado al lado de ese Pikachu? O sea, en la historia solo pasaron 2 semanas. Y han celebrado 27 siguen navidades. Siguen descubriendo continentes. Sí, descubriendo continentes. Qué mundo tan pedorro, boludo. Prefectura. A ver, también tenemos otra cosa, que esto es un especial que es DPR Special Movie. Que voy a decir que esta animación está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Es cortesía de la JAXA y de la NASA. Y es un relato de cómo una chica sueña con convertirse en miembro de la JAXA y termina desarrollando un satélite climatológico. No estoy seguro si el satélite existe posta, pero como historia rinde mucho. Como corto de la historia rinde mucho y tranquilamente la podemos ubicar en cualquier parte de Uchukyodai, porque sí, va por ese lado. Pero está muy buena la animación de esto, está muy buena. Y yo se lo dejo acá el corto para que lo vean, porque está muy bueno. También tenemos otra cosa, que esto es una serie web que se llama Hanano Sundamaru. Que esta es una serie web de episodios cortos. Voy a decir, es una versión de gráficos pedorros de las aventuras del Ninja Verde. Bueno, el ninja este en entrenamiento se llama se llama Naru, digo, se llama Sundan Maru, el cual es una rata mal dibujada. O sea, bajo la tutela de su sensei, que lo desprecia profundamente, él y en compañía de su amigo Shakamaru, que es, o sea, este directamente, o sea, nunca deja de sorprenderse de cuán cómodo es estar en un anime, porque el tipo lo dice, oh, ¿por qué tenemos esto? Oh, estar en un anime es muy cómodo. Voy a decir, y el otro y su otro compañero, que es Chibimaru, el cual es un ninja robot gigante de 10 metros, cuerda, intentarán cumplir sus misiones ninja, asignadas las cuales, o sea, parece ser solamente un compendio de planes del sensei para entre matarlos y usarlos de distracción contra clan de ninja malvado mientras su alumno favorito cumple las verdaderas misiones. A ver, también tenemos otra cosa más, que esta vez es una pelgato, Kitoki Precure, Mana Kekkon Mirai Nitsunaga Kibono 3. A ver. Y como es costumbre, le toca el turno a otra película de Precure correspondiente a la saga Doki Doki. Y tengo que decir que esta es la película menos promocionada de todas las 11 que tiene, porque es increíble la poca promoción que tiene esta película. En esta, te puedo decir que esta historia ocurre... Vaya, Madoka. ¿Cómo vas a competir con Madoka? A ver, ¿cómo voy a competir con Madoka con 11 años de Precure? Con eso voy a competir con Madoka. A ver, esta historia ocurre antes del final de esta temporada. Casi no llegan a todo esto, porque la película va a salir esta semana, cuando se estrenó el capítulo 39 de Doki Doki Precure. Y teniendo en cuenta que la serie tiene 49, están a 10 capítulos de no llegar. Y largaron el tráiler en el capítulo 39. Esto es como, estoy viendo el capítulo 39. Ah, mirá, hay un tráiler de la película. ¿Cuándo sale? La semana que viene. Puta madre, qué tecnología. Bueno, tenemos una invasión de un nuevo enemigo, el cual posee un... Vamos a tratar de lograr lo menos posible. Que es capaz de sustraer y alterar los recuerdos de las personas. Un arma perfecta para el rape. Pero dentro de esta cosa... muchas de las historias y conocimientos de los personajes se han alterado. Y bueno, llega un nuevo espíritu. En la trama tenemos que Mana, la super rendidora Setokaicho, se va a casar a sus 15 años. O sea, ni idea de qué va a tratar, porque ya le digo, hay muy poca información de esto. Y realmente me sorprende lo poco promocional que está esta cosa. También tenemos otra OVA más, que esta es Is Infinity Stratos 2. Hitoratsu no Moide. Ova. Sí, la Ova. Que voy a decir que esto, antes de que se corra la pelota de que la serie sigue siendo darle Ova antes que alguien se dé cuenta, pero en este caso la Ova va a durar unos 40 minutos y va a salir en el primer DVD. Lamentablemente no sé qué pasa en esto, pero podemos imaginar lo que pasa basándonos en el título. Son las vacaciones de verano otra vez, y las chicas de Is con el prota van a ir de viaje otra vez. O sea, calculamos mujer en traje. No, no sé, pero los recuerdos de verano de algo. Sí. Vamos a tener otra vez traje de baño, culo, etcétera. Misteriosamente, eso es todo lo que pasa en el primer capítulo de la segunda temporada, así que no sé con qué carajo van a robar ahora. Sí. Eso fue lo único bueno que hizo la primera temporada de Is 2. En el primer capítulo tenés las vacaciones de verano, el festival escolar, ¿cómo se llama esto? El capítulo de las termas. Y la competencia de bikini, todo en el mismo capítulo. Es como para directamente empezamos con toda la boludez en este capítulo y después seguimos con una cosa en serio. Lamentablemente es mentira, porque la serie es de Easy, es una cagada, pero bueno, es lo que hay. Y para coronar este final de largas de cosas, tenemos el estreno de la serie de TV de Pupa. Y como último estreno... Todavía de no salió el primer capítulo. Sí, supuestamente sale esta semana. Bueno, tenemos Pupa, que es una serie de TV de la cual seguramente va a dar que hablar a futuro, y que Connor debería estar asegurándose para conseguirla, para meterla a su playlist. Esta historia plagada de muerte y situaciones re jodidas nos presenta a los hermanos Utsutsu y Yume Hasegawa, que después de cierto incidente desafortunado, Yume tiene un encontronazo con una misteriosa criatura con forma de mariposa rara. El conocer a esta criatura cambia su vida para siempre, ya que después de este hecho, Yume sufre una transformación que la convierte en una bestia carnívora sedienta de sangre, y Utsutsu deberá encontrar la manera de detener a su hermana de la forma en la que pueda. Utsutsu se regenera muy rápido, así que tiene toda la noche. Sí, sí, sí. O sea, se ve bien jodido. Después vamos a entrar a hablar un poco más de esto. Pero bueno, ya con eso puedo dar fin a lo que fue una corrida de 52 fucking estrenos en este mes. Lo cual fue muy largo y muy cansado. Gracias por agregar tantas tramas a mi cerebro. Mi mente está totalmente destruida para este punto. Desde Jack. Un saludo también al Kut y al hijo del Kut que anda enfermo. A ver qué más decimos. Acá Highlight pide que revivan a Miyazaki con las esferas de dragón. No, lamentablemente que eso me parece que ese deseo no lo vamos a poder cumplir. Excede los poderes. Excede los poderes de Kamisama. Monkey 03 dice: ahora que llegó, me quedo dormido un momento y soñar con una chava que salga la voz de Pyro de su boca no tiene precio. Me desperté muerto de risa. Es horrible, ¿verdad? Es una imagen horripilante. A ver. Creo que tenemos a la gente de Saturnia Podcast. Un saludo. Monkey 03 se va a comer. A ver, ¿qué más? También tenemos. Acá, Rey Ad nos comparte cuál puede llegar a ser la evolución de la evolución mega de Pikachu. Pero ya había un Pokémon que era una especie de ninja, de mapache. Sí, bueno, debe haber 10 millones, por lo menos 4. Dice, desde que no veas esos 50 animes, tu cerebro no explotará. Sí, sí. Oh Dios, ya vi 52. También había salido la cosa esta, el tipo live action, película corto de la cosa que no me acuerdo cómo se llama, el bicho este, bichos que vienen y destruyen todo Japón, no me acuerdo, a mí me importa. Ah, buenísimo. Godzilla, sí, Godzilla. Encima tenía esa cosa que usan las maquetas de ciudad. ¿De Kaijus era? Sí, no sé, de Kaijus no era. ¿Qué era? ¿Tokusatsu? ¿Qué crees que era? Más o menos, no, pero termina con que los murieron a palos y hay poca gente sobre la superficie de la Tierra. ¿No? ¡Spoiler! Dura 5 minutos. Bueno, vamos con un tema, el opening de Lear Busters Refrain. Dale, dale. Se llama Boys Be Smile. Sí, espero que lo cambien pronto, porque el posta el primer opening no me gusta tanto. Y el primer ending tampoco. Bye. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Y aquí estamos, en Persona Se Cae, en vivo, desde Sugar Cube Corner. Sí, y casi no salen los micrófonos, pero bien. No, está bien porque salen. O sea, está bien. Vamos entonces con la sección de esta de Crazy Movies. No me pises, Dale, es lo mismo. Así que, todo tuyo. Todo mío. El mundo es todo mío. No, es una canción de James Bond. No quiero recordar esa mierda. Ok. Bueno, Crazy Movies Halloween Edition Parte 2. Y el hijo de puta me ofrece gomitas cuando estoy con el micrófono. Bueno, tiradas. Tiré un par. Moradas de preferencia. Si no pueden escucharnos, avísennos. La cual es seguro que los deben seguir. Yo estoy con mi refil de sugar. Bueno, igual sale por el parlante, así que supongo que se sigue escuchando. Ajá. Bueno. Apaga eso. Y H va al baño a desabotar la lagartija. En fin. Por si no se entendió. Gomita. Gomita. Gomito. Gomito. Si te come toda la bolsa, vomito. ¿Sabes que me he comido bolsa de dos kilos de eso entera en una noche? He meado gelatina. He cagado gelatina, pero jamás he vomitado gelatina. Yo todavía recuerdo cuando lo di año me intoxiqué con una bolsa de osito de gomita. Combina, pero una bolsa importante. No tuviste suerte, yo me intoxiqué con un jarabe. Era sabor frutilla, pero qué intoxicación tan fulera. En fin, ¿cómo le dice? De terror. Historias de la sala de guardia, ¿no? Del día a día. Bien. Como les dije, Crazy Movies, Halloween Edition, segunda parte. No sé cuántas veces voy a repetir esto, pero bueno. Sí, no importa, hay gomita de por medio. Podemos seguir y seguir. Sí. Segunda parte, primera parte de la segunda parte, porque esto es para largo, así que lo vamos a partir al medio. Uy, qué boludo, ¿sabes lo que me olvidé de buscar ayer que fui a buscar, que pasé para comprar estas gomitas? Chocolate. No. Dulce eso sí. De leche, no, eso chocolate. Sí. No, se, me iba a poner a buscar chicle pois. Interesante opción de acidez. Debe tener, en algún lado debe haber todavía. Ustedes no saben de lo que estamos hablando. Los he visto, es probablemente que lo sepan, lo conocen por otro nombre. Todo público extranjero no sabe de lo que estamos hablando, pero sepan que es muy de nuestra infancia. qué infancia eso todavía. Yo creo que comí uno hace, no sé, el año pasado creo que comí un par de esos. Sí, que son de nuestra infancia. Son de los que quedaron guardados. Sí, sí, quizás. No te sé decir, no recuerdo su procedencia. Es como cuando vos comprás una gallinita ahora, son las mismas gallinitas que vos comprabas en su momento, las que quedaron. Después me voy a fijar por los traficantes del barrio. Bien, y en esta ocasión les traigo Fist Trilogy. Y vamos con la primera, Fist 1. Esta loca película de horror y gore de acción, clase Ultra B. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo re genial esto. Es Ultra B la película. Es el resultado de la tercera temporada de Project Greenlight, una serie y concurso de películas y documentales amateurs. Los ganadores fueron los escritores Marcus Dunstan y... Sí, no, es el protagonista del Prince of Persia, Dunstan. Y Patrick Melton, junto al director John Gulager. La producción quedó en manos de... Y esto es increíble. Ben Affleck, Matt Damon y Chris Moore a través de su productora Life Planet. Y de Wes Craven y la familia Maloof. Este último es una familia que literalmente caga dinero. Esta película se estrenó el pasado 14 de octubre de 2005 en el Festival de Cine Internacional de Chicago. ¿Y cuándo filmaron esto? ¿Cuándo terminaron de grabar This is the End? Mucho antes, boludo, estamos hablando de 2006. Perdón, 2005. Pero para el público regular se estrenó, su estreno no fue hasta el 22 de septiembre de 2006. Y vamos directo a la historia. Es de noche en el medio de la nada, podría ser tranquilamente el desierto, creo que es un desierto, por lo que parece, y lo primero que vemos es un auto en llamas estrellándose. Segundos más tarde, de entre sus restos vemos la mano de una mujer con un anillo de compromiso tratando de escapar del auto, la mano con su dueño pegado a la mano, obviamente. Sí, sí, sí. Cambiamos de escena a un bar y parrilla. Da, da, da. Muy acorde. Cambiemos de escena a un bar y parrilla de la autopista, donde un tarado local llega en su auto con su taco personal de pool. Antes de entrar se choca con dos mujeres no muy sobrias, que lo mandan a la mierda, y aparecen los stats del personaje. Lo miran así, le dicen you like tacos. We like tacos. No. Y como decía, y aparecen los stats del personaje. Sí, acá tenemos stats. Nombre, Bozo. Entre paréntesis, payasos. Esto lo agrego yo para que el que no lo entienda. Trabajo, poco probable. Ocupación, imbécil del pueblo. Expectativa de vida, muerto al amanecer. Al entrar al bar buscando a alguien a quien sacarle su dinero en el pool, pasa por detrás de una motoquera de aspecto heavy y jodido. En ese instante también aparecen sus stats en pantalla. Nombre, Mamá Harley. Dato divertido, va a robar el bar en 10 minutos. Expectativa de vida, comodín. O sea, no sabemos. Sí, sí. Puede ser como que no. Wildcard en el original, así que acá le vamos a decir comodín, a la mierda. No como al Joker que le dicen comodín. Bozo sigue su camino y se cruza con un adolescente en silla de ruedas, al cual empuja fuera de su camino. Y los stats del muchacho salen en pantalla. Nombre, Hot Wheels. Ocupación, vende petardos a estudiantes de primaria. Expectativas de vida, no matarían a un lisiado, ¿verdad? ¿Verdad? Güey, me ignora, ¿verdad? Esta parece ser otra noche lenta en el bar. Mientras Mama Harley va al baño, vemos a un sujeto hablando por un teléfono público. Sí, gente, todavía existen. Mucho celular por ahí, pero los públicos todavía existen. Y el hombre está quejando de que su empleada doméstica le robó todo, incluyendo su laptop con todo su trabajo. Y los stats aparecen en pantalla. Nombre, entrenador, el coach. Ocupación, orador motivacional. Reputación, el Tony Robbins del hombre pobre. Que ese es un orador motivacional muy muy famoso y que atiende a ricos y a ejecutivos y bla bla bla bla. Expectativa de vida, mantente alejado, muy alejado. Bozo, por su parte, sigue molestando a todo el que se cruza en su camino. En esta ocasión... ¿Y por qué me aparece esta cosa ahí en pantalla? ¿Qué cosa? Esto, el header este me está... No, ahí está. No funciona cada día peor. Ah, bárbaro. Esta cosa acá, header de Foul Style... Bah, no sé. Se llama Código No Reconocido, ¿vale? Bien. Bueno, en esta ocasión, una vieja de unos 60 años, más o menos, que podría o no ser maestra de escuela, pero viste como prostituta. La mujer lo manda bien a la mierda y sus stats aparecen en pantalla. Nombre, abuela. Dato divertido, se la chupó a Mick Jagger. Recientemente. Bueno, eso ya no da tanta gracia. Expectativa de vida, podría ya estar muerta. ¿Quién sabe? Nadie se ha acercado lo suficiente como para comprobarlo. Bouzo finalmente hace su camino hasta la mesa de pool, en la cual su contrincante ya se encontraba esperándolo hace algún tiempo. Y no tiene ni idea de quién es este enfermo mental, damas y mutantes. Los stats. Nombre, Jason Mewes. Jay, de Jay and Silent Bob. ¿Qué carajo hace ahí? No sé. Cuando lo vi casi me caigo del sofá. Quería jugar al pool. Ocupación, actor. Expectativa de vida, ya sobrepasó las expectativas. Está sobrevendido, señor, sobrevendido. Mientras, en el baño, Mama Harley está sentada en el trono y se le cae una 9 milímetros. La toma. Y su concentración es interrumpida por un ruido fuerte del otro lado de la pared. Es ahí que vemos al repartidor de cerveza contándole al barman cómo su novia lo dejó después de tantos años juntos y los stats salen en pantalla. Nombre, chico de la cerveza. Ocupación, chico de la cerveza. Y anfitrión a tiempo parcial en Rep Lobster. La langosta roja. Expectativa de vida, los perdedores y los torpes mueren primero. Él es ambos. Algunos segundos más tarde lo vemos contando que era modelo, pero ahora ya no, al cantinero, que básicamente le dice mentiroso de mierda. Acto seguido, el entrenador se acerca para darle su tarjeta y convencerlo de dejarse motivar por él. El cantinero le dice a este... Eso en mi barrio es como que está muy mal visto. Sí, demasiado. El cantinero le dice que se deje de joder y sus stats flotan en la pantalla. Nombre, cantinero, dato divertido, le dispararon 4 veces, lo apuñalaron 6 veces y lo mordió una ardilla. Expectativa de vida, una muerte horrorífica en 70 minutos. El cantinero continúa diciéndole que se deje de joder, que no quiere esa mierda en su bar, y sigue con sus cosas mientras el chico de la cerveza se concentra enfermizamente en su vaso de tequila. Cambiamos un segundo de perspectiva hacia alguien o algo fuera del bar, un poco lejos, como un par de kilómetros de lejos, que se dirige directamente hacia el lugar. Volvemos adentro del lugar, al bar, digo, y en esta ocasión vemos a una mujer sentada en la barra con la típica expresión de «Mi vida es una mierda, pero me la banco», contando dinero. Y sus stats se dibujan en el celuloide. Nombre, Taffy. Ocupación, mesera de carrera. Trabajo, madre soltera. Expectativa de vida. Ella no espera nada de la vida. Un expected. Sí, sí. No expectations. Vemos a Taffy pasar con una bandeja llena de bebidas por detrás del cantinero, quien se encuentra sirviéndole tragos y hablando con un soldado. El cantinero le dice que su dinero no es bueno en este lugar y le pregunta dónde se dirige. Este le dice que va a casa con su mujer y a esperar a que el ejército lo llame lo más pronto posible para ir al frente de nuevo. El cantinero le dice que eso es muy noble de su parte y este le dice medio en joda, no conoces a mi mujer. Y los stats se graban en la pantalla. Nombre, veterano. Dato divertido, nunca se ha divertido. No, bueno. Expectativa de vida, no preguntes, no cuentes. Volvemos con el chico de la cerveza, quien bajó al sótano del bar a fumarse un porro. Es ahí que, para su nada grata sorpresa, se encuentra con el dueño del bar, que es un maldito infeliz, y sus stats se deletrean por la pantalla. Nombre, el jefe, vibra. Malvado, drogado y en celo. Expectativa de vida, regular o extra crujiente. Bien. Regresamos al bar y esta vez vemos como otra camarera, un tanto más joven y muchísimo más alegre que la anterior, le sirve tragos al entrenador, quien se le hace el galán y ella le flirtea en respuesta. Y sus stats adornan la pantalla. Nombre, Honey Pie, o sea, Pie de miel. Ocupación, actriz, barra cantante, barra bailarina, barra modelo. Dato divertido, se muere por irse del pueblo. No me digas. Expectativa de vida, podría cumplirse su deseo. De eso también hablamos anoche, de lo importante que es saber pedir un deseo. Sí. y lo importante que es nunca pedírselo al Wishmaster. Sí, sí. El entrenador le invita a un trago y esta le dice que su turno termina en 5 minutos. Por su lado, Taffy le pide un shot de whisky al cantinero y este, haciéndole señas para que mire atrás, le pregunta a qué cuenta. Esta mira y ve como el jefe le da una mirada muy particular al subir las escaleras. Toffy, muy seria, le dice que a la cuenta de ella y se lo toma de un saque antes de irse. Volvemos con Bozo y Jason Mewes en su duelo de pool. Jason está ganando y le falta un tiro para quedarse con el dinero de Bozo, pero Hot Wheels lo interrumpe al chocarse con él. Bozo aprovecha la distracción para hacer trampa untando vaselina en la bola blanca, y cuando Jason finalmente hace el tiro falla terriblemente y pierde el juego. Bozo toma el dinero y le ofrece una revancha, pero Jason se niega rotundamente. Volvemos a las afueras del bar, donde nuevamente entramos en la perspectiva de lo que sea que viene corriendo en la oscuridad del desierto en dirección a este lugar. Y regresamos una vez más adentro. En esta ocasión, al primer piso, donde Toffy se encuentra preparando a su hijo para que no escuche nada de lo que sea que vaya a pasar en el cuarto de al lado. Bien. El nene ya se quiere ir a casa, pero tiene que esperar unos minutitos más. Y bueno, pasa para el cuarto y ahí la está esperando el jefe. Y los stats se materializan en la pantalla. Nombre, Cody. Ocupación, deducción de impuestos. Interesante, ya sé lo que hace. Simplemente existir y le deducen los impuestos. Habilidad, caber en espacios pequeños. Expectativa de vida, una vida plena y maravillosa. Como todo contador. No, eso tiene que ver con... vendría a ser como acá, como el plan hijos. Sí. O sea, tenés un hijo y te deducen impuestos por mantener un hijo. Sí, sí, sí. Como en todo lugar. Volvemos a la planta baja del bar y vemos como Honey Pie y el entrenador están listos para irse. El cantinero le pasa la cuenta de sus bebidas al entrenador y cuando este saca su billetera, de la misma cae su anillo de compromiso. Y Honey Pie lo manda al carajo ahí mismo. El chico de la cerveza demuestra lo torpe que es al tirar una pila de barriles vacíos de cerveza. Y por su lado, el jefe se encuentra montando a Taffy en su habitación. Mientras lo todos que... tienen algo que hacer en casa. Mientras lo que sea que está ocurriendo, está corriendo en la oscuridad hacia el bar, ya está llegando. Está directamente a las puertas del lugar. Es Robert, la rueda psíquica mortal. Muy probable. Por su lado, Bozo hace el ridículo tratando de provocar a cualquiera que los presentes a jugar una partida de pool con él. Y cuando grita, ¡vamos! ¡Denme algo de acción! Es ahí que las puertas del bar se abren violentamente y entra un sujeto agitado y enculado, con algunas heridas en su rostro, empuñando una escopeta en su mano derecha. Y es en ese momento que sus stats se disparan por la pantalla. Nombre, héroe. Ocupación, patear culos. Expectativa de vida, muy jodidamente buena. El héroe recobra un poco de su aliento y dice muy claramente: a menos que quieran morir, van a hacer lo que les digo y lo van a hacer rápido. El cantinero saca inmediatamente su escopeta de abajo de la barra y Mama Harley empuña su 9mm. El héroe se da cuenta de que metió la pata con su pobre elección de palabras, sí, y sí, comienza a explicar, dejando la escopeta a un costado como para que nadie le dispare por accidente. En cualquier momento, una tormenta infernal va a caer en este lugar. Saca la cabeza cercenada de un monstruo horrible, la levanta en el aire mostrándoselas y les dice que no sabe qué mierda son ni de dónde carajos vienen. Pero vienen para acá. Todo lo que sabe es que estos hijos de puta son rápidos, asquerosos y hambrientos, que hay 4 de ellos y tienen garras como cuchillo Ginsu y más dientes que una motosierra. Estamos mal. Y que están en camino ahora mismo. Por lo que hay que cerrar el bar, bloquear cada entrada, puertas, ventanas, respiraderos, etc. Le ordena al chico la cerveza. Y si tienen una espada láser es el mejor momento para irla sacando. Exactamente. Le ordena al chico de la cerveza que busque un teléfono y llame a la policía, a la Guardia Nacional o a quien sea que tenga un arma y los huevos para usarla y que vengan a este lugar ahora mismo. Y si tenés un relojito, apretalo que arriba es una señal de audio y Superman viene y nos salva el culo. Porque ni Superman los puede salvar de esta. Y finalmente les pregunta si tienen alguna pregunta. El cantinero toma la posta y le pregunta: ¿quién demonios eres? El héroe muy dramáticamente se da vuelta, alza la mirada y le responde: soy el tipo que les va a salvar el culo. Acto seguido, algo atraviesa la ventana, agarra al héroe por la espalda y le arranca la cabeza. Listo, se acabó. El cadáver decapitado del héroe cae al piso arrodillado con la escopeta en la mano y desata una muy jodida y cómica reacción en cadena. Digamos que a alguien le cortan la cogida. Sí. De más de un sentido. Algunos momentos más tarde aparece su mujer, la misma que se estrelló con el auto al inicio de la película. Pero eso ya se encuentra fuera de lo que tengo planeado spoilear, así que confórmense con los stats de la dama. Nombre: heroína. Ocupación: usar musculosa, estar armada, salvar el día. Expectativa de vida: esperemos que mejor que la del último héroe. Y esto sería más o menos el minuto antes de la heroína. El minuto antes de la heroína. Y más o menos un minuto antes de que aparezca la heroína. Así como: oh Dios, debo hacer esto. Sí, debo. Y esto es el minuto 13 con 25 segundos de esta película de 1 hora, 26 minutos y 50 segundos de duración. Y es la última vez que lo digo en esta sección. Y en el cast. Bueno, básicamente el cast, como se viene mucha gente, solamente voy a decir lo único dos nombres que conozco en este lugar. Jason Mewes, que es Jay de Jay and Silent Bob, de todas las películas Mallrats, Clerks, etcétera. Y después, como en el papel de Taffy, la tenemos a Krista Allen, mejor conocido como Emmanuel, la reina de la galaxia. ¡Emmanuel! Reina porno de la serie. Sí, la serie es clase B. Emmanuel. No, ¿qué clase B? Eran series directamente de softcore. Porno soft. No sé qué carajo sobre esa. La película y está la serie de TV y todas las pasó de Filmsom. Sí, sí, Emmanuel. Las pasó hasta que se gastó el celuloide. Póngase los anteojos 3D. Póngase los anteojos 3D. Bien recordado. Qué hijos de puta. Emmanuel contra los extraterrestres, Emmanuel en los fantasmas. Emmanuel en y Emmanuel Reina de la Galaxia era Emmanuel junto a los extraterrestres. Qué hija de puta. Krista Allen, yo digo, qué cambiada que está. Sí, sí. Qué cambiada que está, déjame de joder. Tantos años que cogí la deformar, ¿eh? No, está potente, pero ahora está muy MILF. Y de onda, no es la misma Krista Allen que yo recuerdo. Sí. Tiene un tono como más Sarah Connor. Es mucho más Sarah Connor acá. Tanto salió a escoger la convertida en Sarah Connor. Muy probable. Calificación. Por eso decía siempre, tiene una camiseta que dice: no hay futuro, solo existe lo que hacemos. Como decía, calificación. Le voy a dar un 10 de 10. ¿Por qué? Porque la primera se zarpa, se va al carajo. Y realmente está buena. Bonus points: casi toda la película. Mención especial: los stats de los personajes, los monstruos en celo. Y que toda la película está hecha prácticamente para joder y romper las expectativas del público, en especial las expectativas de vida. Uno cree que son spoilers, para nada. Es más, cuando se contradicen es un recontracago de risa como lo hacen. Recomendación: verlas con amigos. Las novias en este caso son accesorios que dependen de qué tanto les guste u odien este tipo de movies. De onda, no a muchas le va a parecer gracioso el ver cómo un monstruo deforme usa la cabeza disecada de Bambi como muñeca inflable. Yo pagaría por ver eso. Voy, yo pagaríamos por eso, pero hay muchas mujeres con que no lo harían, ese es el punto. A ver. Y pasamos a Fist Sloppy Seconds. Escrita por el dúo de Marcus Dunstan y Patrick Melton, dirigida por John Gulager, y lo mismo con la tercera, así que ya lo voy a dejar de decir. Sí, que Gulager me suena mucho de otro lado, pero vos seguir. Y producida por Michael Leahy, esta secuela fue directo a DVD y se estrenó el pasado 7 de octubre de 2008. La historia inicia con escenas de los tres sobrevivientes de la primera película. No es spoiler, bueno, les voy a decir quién carajo sobrevivió. yéndose en auto al amanecer y sin spoilear quiénes fueron de vuelta, solo diré que nunca se los volvió a ver. Guau, guau. Sí, básicamente. Luego de esto vemos unos segundos de crueldad animal innecesaria. Esta escena te la voy a editar. ¿Dónde conoceremos a Biker Queen, la hermana gemela de Mama Harley, quien llega al bar y se encuentra con los restos de la hermana? Eso sí fue un spoiler. Y acá terminan los spoilers. La película continúa básicamente donde terminó la anterior, con la diferencia de que la acción se muda del pueblo al pueblo más cercano, donde entre muchos otros personajes locos conoceremos a dos hermanos enanos luchadores que se hacen llamar Trueno y Relámpago. Thunder and Lightning. Increíbles luchadores de la lucha profesional luchadora. Exacto. ¿Cuándo el ataque de los monstruos? ¡Lucharán! Cha, cha, cha, cha, cha. No me hagas llamar a María Valentina. Cuando el ataque de los monstruos inicia, uno de los hermanos estaba cogiendo con su novia, la cual es decapitada por uno de los monstruos a través de la ventana. Ya es algo bastante clásico ver que hagan eso. También tenemos a un vago que trafica metanfetaminas, al sheriff del pueblo, a Slasher, el vendedor de autos usados, Slasher, su esposa Secret y Greg, el amante de Secret, y la abuela de Trueno y Relámpago. Pobre mujer, lo que le pasa es tan asqueroso como morboso y da una lástima a la pobre vieja. O eso pasaba en la tercera, ya no me acuerdo. Casi lo hice casi todo de memoria esto. Da igual. Ah, y casi me olvido de la pandilla de Biker Queen, compuesta por chicas locas y ligeras de ropa. ¿Pandilla? Sí, sí. La Biker Gang. Desgraciadamente, los me olvidé de anotar el nombre de esta gente. Tienen un nombre así como la... Sí, no importa, algo así como las chicas motoqueras del infierno. Una boluda, un nombre así medio loco tenían. Desgraciadamente, los stats fueron sustituidos por pequeños bios en video de los personajes, algunas más notables y pintorescas que otras. En el cast, francamente, creo que no juno a nadie. Es bueno hacer estas películas porque son baratas dentro de todo. Sí, sí, para Martin Kleba, que hace de Thunder, este es uno de los enanos famosos de Hollywood. Sí, Diane Ayala Goldner hace de Biker Queen, y como dije, la hermana gemela, o sea, la misma actriz hizo de Mama Harley, así que hace el doble papel. Fuera de eso, posta, no me juno a nadie. Hay un par de repetidos que vuelven, pero no les voy a decir quiénes ni cómo. Pasemos a la calificación. La lista completa va a estar en el blog, pero acá no lo pienso decir porque si no va a ser 3 veces más largo. Calificación, 10 de 10. Muy grosa secuela. Bonus points, alguna de las bios. Trueno y Relámpago, definitivamente. Los monstruos que todavía están más sacados y en celo que en la primera. Recomendación, la misma que con la primera, y si las pueden ver la misma noche, mejor. Pero 2 es el límite. Si ven la tercera la misma noche, es casi seguro que terminan peor que yo cuando lo hice. Y finalmente tenemos Fist, The Happy Finish, la tercera y final de la trilogía, escrita y dirigida por el trío original y producida por Michael Leahy y Ron Cosmo Becciarelli. Esta también fue directo a DVD y se estrenó el pasado 17 de febrero de 2009. Dado que la segunda terminó con un muy jodido cliffhanger, nuestros héroes, o mejor dicho, las víctimas que sobrevivieron, siguen dando batalla y tratando por todos los medios de no volverse alimento de monstruo. Nuevos personajes entran en escena. Estos son Shit Hiker, quien, gracias a que en la tercera volvieron los stats combinados con el video, y estos se materializan en pantalla. Shit Hiker, debilidades, alérgico a los llorones. Fortalezas, adicto al amor, expectativa de vida, ¡mejor que Dios! ¡Es latino! No, pero no importa. El hombre parece haber salido de un mundo paralelo donde Mad Max y Rambo tuvieron un hijo. Eso te tiene que decir todo. Otro personaje nuevo y ultra sacado es lo que yo llamo el aspirante a Power Ranger post-apocalíptico con delirios melodramáticos. Bueno. Y su ficha técnica dice algo así como Jean-Claude Seagal. Jean-Claude Seagal. Dato divertido, ama el iPod Shuffle. Dato divertido 2, está tomando clases de actuación. Expectativa de vida, abdominales marcados, equivalente a marcado para morir en pedazos. Y en el cast, vemos si reconozco alguno. Bien, acá tiro una de tus típicas modernidades que se me pegó al dedo. Qué bárbaro. Por algún lado cayó. Sí, deja. En la ranura del tiempo, lo más probable. Sí, seguramente cayó en ese espacio muerto que tengo por ahí. Sí. Nombres que se repiten, pero no tengo a nadie que yo conozca en particular. Consejo de la vida, gente, no tengan un espacio muerto dimensional en su habitación. Se suele... aunque lo pongan muy en el costado, todo suele caer ahí. Sí. Es como el agujero negro en Gris Cotter's A Love Story. Sí, no importa dónde lo pongas, todo termina ahí de alguna está manera. Está en el fondo del auto. Es muy puto. ¿Verdad? Lugar muy jodido para tener un agujero negro. Bueno, mención especial a Tat Girl y Tit Girl, que son Chelsea Richards y Melissa Reed, las cuales aparecen en topless en casi toda la película. Calificación, 7 de 10. Empieza muy bien y se mantiene muy bien hasta el final, donde justamente todo se viene a pique con uno de los finales más What the Funk. What the Funk. What casi. The Funk. What the Funk. Welcome to the 60s. What the Funk. Perdón. Esto es el problema de estar en vivo. What the Fuck. Ahí me salió. What the Fuck. Are you fucking serious? What the motherfucking fuck. Así más o menos es el final. Bonus points, la fusión de los stats y las bios. Los nuevos personajes y las chicas disparando armas en topless. Y los monstruos como siempre. Recomendación, la misma que con la primera y la segunda. Tres seguidas es demasiado. Exacto, a la hora de ver la trilogía recuerden, si ven las tres seguidas en la misma noche, es casi seguro que terminen peor que la abuela. Créanme, es muy fácil terminar como la abuela. Bien, y de acá... Alche, es hora que manejes los controles. Yo no tengo ni la más puta idea de cómo funciona la cabina. Bien. Esto concluye la primera parte de la segunda parte del informe. Increíblemente viene otra parte más de esto. Sí, en esta fueron tres, en la próxima vienen cuatro. No, eso lo vamos a dejar para el final. Eso va para el final. Me mata cualquier tema, pues después voy a fin. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántas veces repetimos esto? Esta es la primera. 守りたいのか守れないの al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Y estamos de regreso en esto que es Persona se cae. Hachimaru yo. Sección cine mística. Sí. Mientras se trata de explicarme. Estamos haciendo todo al mismo tiempo. Cero le está explicando un comando de rol a Alche. Alche está siendo cagado trompada no, por. Ya le gané. Ah, ya le ganaste a Platinum. Me falta ganar una vez, pero le gané una vez. Si todavía no me ganó. Sí. Al mismo tiempo coordina el audio y yo estoy con el informe. Ay, sí, Cero está haciendo un grimorio casero, no sé qué está haciendo, pero... A ver, sección de cine de Persona se cae. Mucho cine para este Persona se cae. En este caso, la selección de cine de esta semana tenemos una continuación. No vine al tema del programa, pero bueno. Estuvo copada, así que hay que sacarle y le tienen que echar un ojo. La movie de esta sección de cine de esta semana no es otra que Kick-Ass 2, la cual seguramente fue traducida en una forma horrible a nivel local, así que ni siquiera me voy a gastar en calentarme en fijarme de qué manera la bastardearon. Igual viene un poco a tono los disfraces. ¿Eh? Viene un poco a tono los disfraces. Sí, si lo ve por ese lado está bien. Podemos pegar cualquier cosa con cualquier cosa, no importa. Bueno, a ver, ¿qué le podemos decir? Bueno, como no podemos evitar spoilear un poco de la primera parte, sobre todo por el final, el tema. El tema es que esto ya va a venir con un poco de spoiler. Si no quieren que les cague cómo terminó Kick-Ass 1, que ya lo deberían saber, hace bastante que lo deberían saber, este es un excelente momento para abandonar el pod. Pero como es imposible que no lo sepan, acá se acaba la alerta de spoiler y vamos a seguir con otra cosa. Que decir que era imposible que abandonara el pod. Sí, sí. No, también es imposible que abandone el pod. Ese botón de emergencia está pintado. Pasando al tema. Han pasado un par de años desde que el ahora famoso Kick-Ass, el primer superhéroe real, hizo su aparición en escena. Con la cual no solo demostró a muchas personas que se puede hacer la diferencia, sino que inspiró a cientos de personas sin demasiado respeto propio a tomar sus deseos de justicia más profundos y crear superidentidades y salir a la calle a hacer del mundo un lugar mejor. Pero, ¿qué pasó con el prota que todos conocemos? Bueno, después de la pérdida de Big Daddy, la linda y letal Hit Girl, también conocida como Mindy McCready, por pedido de su padre, vamos a aclarar, ha quedado bajo la custodia del detective Marcus Williams y ahora ha dejado atrás las artes marciales para entrar en el peligroso campo de la secundaria estadounidense y enfrentar la aterradora adolescencia. Esa era la idea originalmente. En realidad, y pese a que muy en el fondo sí entiende que su padre estaba loco. A ver. Todavía no es legal Chloe Gates Moritz, pero en esta película ese dato vale pito. A ver qué me había quedado. Como le dije, quedó bajo la tutela de Marcus Williams. Está en la secundaria. Y aunque ella entiende que su padre estaba un poco chapa, ella no ha renunciado a su legado y tras un poco de manejo informático se ha conseguido el tiempo para ir a entrenar a su cubil hitlerino y pulir sus habilidades esperando el momento en que Hitler esté lista para salir a las calles nuevamente a romper cabezas de villanos. No, es que me trabé y dije algo parecido a Hitler. Tenemos, por otro lado, tenemos a Chris D'Amico, antes conocido como Red Mist. Ahora se ha mudado a la casa de su madre y sus millones de dólares de la mafia, y él está muy feliz. Y va, muy feliz es una... vamos a poner una parábola. El tipo está que revienta de ganas de venganza por lo que le pasó a su padre por culpa directa de Kikaz. Pero así como que está histérico por ese tema. ¡Kikaz! ¡Voló a mi padre con una bazooka! Bueno, aunque el tema... aunque el tema no va para ningún lado, ya que su madre insiste en llamar el tema de la bazooka un accidente y le exige a su hijo que se deje de romper las pelotas y que se convierta a lo mucho en un niño mimado de la sociedad, que sea lindo verlo pero que también sea lindo no escucharlo. ¿Pero qué pasó con Kikaz a todo esto? Bueno, la verdad que se retiró después de los sucesos que lo llevaron a volverse una leyenda. El buen Dave Lewinsky ha colgado su capucha para dedicarse a su vida escolar y disfrutar de regocijarse de cómo él cambió el mundo y que solamente él sabe la verdad. Su relación con su novia no... Seguí tu micrófono. Su relación con su novia... Bien, acá tengo el micrófono, ¿contento? Sí. Su relación con su novia no parece haber durado demasiado, pero al menos todavía tiene amigos. Eso fue fruta de la película. Sí, sí, ya sé. Igual, aunque su vida es relativamente tranquila, por sus venas ya empieza a correr la necesidad de aventura. Sin embargo, él mismo admite que después de estar tanto tiempo inactivo, salir a la calle en su estado actual, lo más probable es que termine muerto, por lo menos, por lo que no le queda otra que entrenar y buscar un psyche. Y solamente hay una persona perfecta a la cual le puede pedir el puesto. Un poco distante y a punto de cosechar un gran sembradío de odio, la locura de Chris D'Amico y un accidente, por decirlo de alguna manera, desafortunado, lo lleva a decidir qué quiere ser en la vida. Usando su superpoder de ser millonario y un poco de bondage, nacerá de las entrañas de la oscuridad de Motherfucker. El primer supervillano cuyos únicos objetivos serán traer el terror y la muerte a sus enemigos, pero para eso hace falta un ejército. Y para eso necesitan formar un ejército. Y tras la desaparición de Kikaz, y tras la decepción de Kikaz de no poder contar con la ayuda que él requería, no le queda otra que explorar nuevos candidatos potenciales. Gente copada como el Dr. Gravity, un tipo re capo. Y... sí, con su... déjame recordar. Sí, sí, sí, no, su no, arma de gravedad, que en realidad es... sí, sí, sí, esa cosa. Sí. Que no servía. Sí. Que no servía, bueno. No servía para lo que él decía, pero sí. qué buen garrote que era para pegar. Sí, sí. Y ese camino lo conducirá a una liga más grande de lo que estaba preparado. Pero la cosa no se queda ahí, ya que entre los dos... Pita levantó una orden de arresto contra mucha gente por crueldad animal en esa película. Sí, sí, sí, sí. Ni hablar en el cómic. Pero las cosas, por supuesto, no se van a quedar ahí, porque entre los temas de la edad, la justicia por mano propia, los errores del pasado, el bullying, la mafia, las explosiones y la acción, transcurrirá esta película, la cual básicamente trae las consecuencias de nuestros actos. Y esténse seguros de que en esta película lo que hay consecuencias por todos lados. Pero ya vamos al análisis en concreto de esta cosa. Antes que nada, me gusta esta cosa, pero es muy difícil de analizar en un contexto real sin cagarla. Primero que nada, para recalcar, la película es extremadamente inconstante. O sea, dejemos de lado el hecho de que es como el cómic. O sea, es como el cómic de la misma forma que la manzana a la vaca. O sea, básicamente esta película está adaptada de situaciones que pasaron en el cómic de Hit Girl, el que va después de Kick-Ass, y algo de lo que pasó en el cómic de Kick-Ass 2. Y con todo eso hicieron un revoltijo. Y con todos los cambios que conlleva la adaptación. Y con todo lo que arrastró la primera película. Y todo eso hizo un revoltijo bastante extraño. Y puso las cosas bastante hasta las pelotas. Y tuvieron que ajustar un montón de cosas para que esto tuviera coherencia. Pero bueno, es lo que hay. No les quedó mal con la fruta que se mandaron. Para explicar mejor, tenemos cosas como que la continuidad espacio-tiempo de esta cosa es cualquiera. Ya que los 2 años que pasaron en la historia, en la historia real de la película, tenemos cosas como que Hit Girl pasó de sus supuestos 10 años, o 12 que tenía en la primera película, no me acuerdo. 12. Sí, 12 años, a tener 15 años, en 2 años. Y que el nabo del prota, de estar... ¿Ahora está en facultad? De estar en segundo de secundaria, ahora está en tercero de secundaria, a lo mucho. Lo cual es muy extraño. Es un bruto, es un burro, se quedó de año. Extraño, es más real. Es lo más real que me pusiste hasta ahora en la película. Sí, sí. Y el que burro se quedó de año. Y que los recuerdos de la gente, o sea, no coincide demasiado con lo que nos dijeron. A ver, la inconsistencia principal se nota. Se nota que en el hecho de, o sea, de tener sectores de la movie que, o sea, que valen muchísimo la pena y están muy bien. Y tener otras cosas que son increíblemente largas y molestas. Solamente para poner un ejemplo, la película empieza muy lento, a punto de que llegas a pensar, qué cagada, la cagaron, me la arruinaron. Y termina como, oh yeah, fuck yeah, yeah. Kick-Ass fucking yeah. Tenemos escenas épicas de Hitler, viendo su primer idol video, seguidos por una escena muy larga al pedo, que no te dicen nada. Tomas de Kick-Ass entrenando, seguido de una que otra toma al cuartel de los supervillanos que no dicen nada. Una persecución de puta madre. Después mientras tanto, en la toma del cuartel de los supervillanos. Sí, sí. Después de un final muy, muy poco emotivo para lo que tendría que haber sido. Y sigue, y sigue, y sigue. Que no tenemos el momento. Oh. Ahora sé lo que se siente ser rescatado por un héroe. ¿No está eso? No. Qué cagada. Qué suerte. Mejor. Una cosa muy, muy fulera. Pero tenemos muchas cosas buenas que sacar de esto. Por un lado tenemos las excelentes actuaciones de Christopher Mintz como el fucking villano. Ese pibe es un hijo de puta. Sí, no me ha hecho caer de risa en cómic, tantas películas. En el cómic es muchísimo más jodido, pero acá está bien. El cómic es un psicópata. Es un psicópata y nada más. Sí, sí. Tenemos a Chloe Moretz, que sigue siendo muy genial. Y que todavía no es legal, pero ya lo va a hacer. Sí, sí. Lo va a hacer. Paciencia, muchachos, paciencia. Y hasta Aaron Taylor. Tenemos que Jim Carrey laburó de 10 en esta película. Se salió del estereotipo y nunca dejó de ser un personaje de soporte. Muchos decían que lo van a meter y se va a robar la película, pero no, hizo lo que tenía que hacer, figuró lo necesario y se mandó a guardar y estuvo re bueno, estuvo muy bueno lo que hizo. Jiffy, si me escuchás, si es que nos escuchás, no sé si nos escuchás, pero si me escuchás, subime el Blu-ray de una puta vez que la quiero ver. Y a ver, y varias incorporaciones más que hacen que esto, hacen de esto un gran grupo. Por supuesto, resaltada siempre el laburo de Olga Kurkulina como la Mata Raya. Y qué miedo que mete esta mujer, qué miedo. Tienes que leer el cómic, ahí vas a descubrir lo que es el miedo a la Madre Rusia. Las escenas de acción son la gloria. Quizás la única que decae un poco es la persecución, en el sentido de que es muy alevoso cómo usan la pantalla verde en ciertas partes. Pero cuando, o sea, esa parte de del poco presupuesto que le metieron a eso, te la compensan a futuro con todo lo demás. O sea, en cualquier momento de la película donde ustedes estén viendo que hay poca plata en esto, sepan que toda esa plata se invirtió en la misma película para algo que va a venir después. Bueno, tenemos cosas como la escena de Mother Russia contra los policías, la cual es espectacular. O la tan genial pelea del final. Una secuencia fruta de efectos y violencia que da gusto verse. Simplemente por lo que es, véanlo por lo que es. y no requiere demasiado contexto. Ver esa escena del final la podés ver en cualquier lado y está buenísima, ¿no? No tenés por qué entender qué está pasando, está bárbara. Igual el guión de nuevo es lo que complica las cosas. O sea, cómo es que uno se muere por culpa de otro y a eso, en ese tema, nunca le dan demasiado pelota, a pesar de que es gravísimo. Igual el ritmo de la movie está llena de cosas como esta, cosas que van desde la, o sea, comedia experimental o algo más parecido a, o sea, salta así. En un momento estás viendo comedia extraña. Comedia extraña, pero comedia como sitcom inglesa rara. Y de repente pasa algo en la película y se vuelve batalla de mafia. Jodida, pero jodida mal. En realidad tendría sido así, tipo batallas de pandillas, tipo los sí, sí, no, versus los no. Sí, sí, no, es que en un punto va una cosa así, tipo batalla de. ¿Cómo se llama? Batallas de Nueva York, una cosa así. Sí, sí, sí, sí. Es así es el cómic, sí, sí, eso es lo único que está bien hecho. Pero antes de llegar a eso, como que pasa en un tema de mafia re feo. También. Bueno, igual es el ritmo de la movie lo que te lleva de una cosa entre de una cosa y la otra, y dentro de todo lo hace bien, hace que sea disfrutable. La música está muy copada, y si bien no tiene mucha variedad en las cámaras, es una cámara bastante vertiginosa y cumple bastante. Y hasta tenemos un perro entrenado para ser más mortal todavía. Definitivamente, pobre bicho. Sí, definitivamente una gran película que para los que disfrutaron de la primera parte, o sea, tiene muchos puntos importantes para considerar. El primer punto es que, a diferencia de la primera parte, esta no es para chicos. O sea, no lleven chicos de 10 años a ver esta película, considerando que es la película del superhéroe y que ya vieron la primera, porque esta es increíblemente más jodida que la primera. Los chicos no deben ir a ver esta película. Y lo digo posta, lo digo en todo sentido de la palabra. La segunda es que esta película no sobrevive tan bien sin la primera entrega. O sea, si la primera la viste y no te gustó, posiblemente esta te guste mucho menos. Igual en el cine esto gana muchísimo, así que denle su merecida oportunidad en la sala de cine. Y estoy seguro que la van a disfrutar. El director de esta película es Jeff Whedon, quien dirigió Never Back Down. ¿Jeff o Josh? Jeff. El hermano. Jeff, no, Jeff Wallow. No, ah. Jeff Whedon. Jeff Wallow. Entendí Widow. Sí, sí, no dije Widow porque me crucé con. Porque hoy estuve hablando de cosas de. Como de Agent of Shield y se me cruzó por la cabeza. ¿Cómo detesto Agent of Shield? Yo todavía tengo que verlo. Bueno, Jeff Waldo, quien dirigió Never Back Down y la conocida, pero que yo no vi, Cry Wolf. Creo que la bajé, todavía no la vi. Sí, cuando vos ves el póster sabés que la película la conocés. Pero no, yo no la vi. No sé por qué no la vi. Yo creo que la bajé, y si no bajé una con un nombre similar. ¿Y de quién y este tipo se rumorea que es el que se va a encargar de la dirección de la película de X-Men llamada X-Force, la cual se rumorea todavía que va a estar basada en las historias de tiempo de futuro presente. Tiempo de futuro pasado, digo. No, ya está confirmado. Sí, no. Días pero, de presente, pero, futuro, pasado, sí, sí, pasado, sí. Presente, la película, la idea ya está confirmada. Pasado. No sé, hay tantas combinaciones de no, tiempo que ya me hincharon las pelotas. Nunca historias, me acuerdo. Historias del futuro pasado, será más. Pero el tema es que no sé si este tipo está confirmada para esta película. Y esta película en particular es la que está basada en eso. A ver, ¿qué más les puedo decir? O sea, esta película, si tiene un mensaje, sería más o menos: si te lo bancás, dale para adelante. Pero si te lo bancás. Y voy a ponerle un penómetro a esto, que es: echale más carne que se la banca. No le puedo poner la nota más alta por el ritmo de la película y porque solo no resiste mucho, pero es una buena película. Y bueno, no sé si quieren ni con un tema, porque todavía tenemos mucho que hacer. Sí, diría que vamos con un tema, no sé. Vamos con una promo y saltamos. Tema. Tema, entonces. Y ahí voy yo. No, ese no. No sé cuál es. Es una, es un tema de Kamisama no Inai ni Choi. A ver. Sí. Bueno. Y no, no viene al caso, pero vos dale el tema para adelante y después sí. Diciendo la película. Oye, pero ¿ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No, no hay que hablar de eso. Pero ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. Pero huele feo. Y volvimos a Persona no se cae. ¡Hajimaru yo! Con tosferina incluida. Y voy a bajar este parlante que me está matando. Posta, es un efecto psicológico lo que te hace. Bien, y esta es la segunda parte de la segunda parte del informe de Crazy Movies Halloween Edition. Tenemos pila para esto. Todavía tenemos pila para esto. Todavía tenemos pila, eso fue la gomita. Energía en forma de goma. Azúcar. Toda la energía viene en forma de goma, ¿no sabes de la evolución? Y continuamos con VHS, Duology. Y acá voy a generalizar mal. La primera es genial, la segunda medio capesta. VHS, esta película es una antología de cortos de horror. Es más, todo lo que se viene a partir de ahora en adelante son antologías de horror. La cinta en cuestión hizo su debut en el Sundance Film Festival de 2012. Tuvo un limitado estreno en cines el 5 de octubre de 2012 y luego fue directo a DVD. La estructura de la película presenta 6 cortos donde el primero engloba al resto. Pasamos a Tape 56, donde un grupo de jóvenes criminales graban sus crímenes, los cuales varían desde simple vandalismo hasta atacar mujeres quitándoles la ropa para grabar sus pechos y vender los videos por internet. Es un buen negocio. Menos cuando te toca una She-Hulk que es el cinturón negro en karate. Que en esta película ha sido gracioso que les hubiera pasado, pero no lo hicieron. En un punto, el grupo es contactado por alguien que necesita que vayan a una vieja casa a robar un video. Al llegar al lugar, descubren que el dueño está muerto y que tienen el camino libre para registrar la casa sin problemas. Qué linda la casa. Al hacerlo, descubren una infinidad de cintas de video y deciden llevárselas todas. Sí, como decirte, metete en la casa de Pyro y robó un DVD. O en la mía. Mientras siguen registrando la casa, uno de ellos se queda viendo las cintas y cada una de estas es uno de los cortos que componen la película. Solo digamos que las cosas no terminan nada bien para este grupo. Escrita y dirigida por Adam Wingard, que tiene nombre de Gundam o de personaje de X-Men, el cast está compuesto de un montón de gente que no conozco. Pero sigamos. Amateur Knight. Shane, Patrick y Clint son tres amigos que no tienen mejor idea que alquilar una habitación en un motel para atraer mujeres a tener sexo con ellos. Sí. Oh, el secreto era alquilar una habitación de antemano, con razón. Y quizás lograr una orgía la cual piensan capturar en video con los lentes de Clint, los cuales tienen una pequeña cámara instalada en el marco. Y encima son newbies. Bien. Ya en el bar, Clint se cruza con una chica rara que no sabe decir otra cosa que no sea me gustas. Sí, empezó a decir chi, estaba hasta la verga. Muy hasta la verga, pero acá están peor todavía. Por su lado, sus amigos logran convencer a una chica llamada Lisa para que los acompañe. Todo esto, la otra se llamaba Lily. Para que los acompañe al motel. Las cosas se van rápidamente de las manos cuando Patrick encula a Lily y todo se va muy sangrientamente por el caño. Escrita y dirigida por David Bruckner. El cast, nuevamente gente que no conozco. Pasamos al siguiente corto, Second Honeymoon. Sam y Stephanie son una joven pareja casada, quienes están yendo hacia el oeste del país para su segunda luna de miel. Durante el viaje se la pasan grabando todo lo que hacen mientras visitan varios lugares turísticos y hacen las cosas típicas de pareja. Todo bien, hasta que una noche conocen a una chica que viene a pedirles un favor a su habitación de hotel. Y de ahí en adelante las cosas se tornan un poco creepy y peligrosas. Escrita y dirigida por Ty West, el cast nuevamente no tengo ni puta idea de quién me parece. Que actúa por Typhoon. O sea, tengo todos los nombres anotados, el tema que de onda no conozco los actores. Por ejemplo, San es un tal Joey Swanberg, pero no me suena de lo más mínimo. Stephanie es una Sofía Takal. ¿De onda? ¿Quién joraca sos? No importa, mira el caso. Tuesday the 17th, la siguiente película. Joey, Spider y Samantha. Sí, el flaco se llama Spider. Son tres amigos de toda la vida quienes acompañan a su nueva amiga Wendy en un viaje de campamento. Todo bien hasta que llegan al lugar y Wendy empieza a contarles cosas muy creepy, como los accidentes en los cuales murieron sus antiguos amigos. El grupo se lo toma como una broma y siguen pasándola bien mientras que Joey filma con su cámara todo lo que ocurre. Las cosas se tornan sangrientas, una noche se separan del grupo para pasar un momento solas. escrita y dirigida por Glenn McQuaid. Y pagada por Rick McPhail. Más o menos, y de acá tampoco conozco a nadie. Y acá viene el título más largo y probablemente más rompebola de la historia: The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger. Emily mantiene una relación a distancia con su novio, James, quien está próximo a recibirse de médico. Esta joven pareja logra mantener su vínculo a través de videochats e emails. Durante sus últimas conversaciones, Emily le cuenta sobre el extraño bulto que tiene en el brazo. No es Futanari, le salió en el brazo. Es mutante. Podría ser mutante. Y cómo este le recuerda a un accidente que tuvo cuando era niña. Extrañas cosas comienzan a ocurrir en el departamento de la chica, como una extraña figura con apariencia de niño corriendo hacia su habitación y cerrando la puerta. ¿Sabes cómo le pego, boludo? La patada que le pongo. Obviamente, Emily cree que su departamento está embrujado, pero al preguntarle al casero, este le asegura que nunca vivieron niños en su departamento. Obviamente, están muertos. Bien dicho, Quero. Sí, Quero. La psicosis de Emily crece hasta tal punto que trata de sacarse el bulto de su brazo con un bisturí, al mismo tiempo que está teniendo un videochat con James, quien le pide que se detenga. Las cosas solo empeoran de esto. Escrita y dirigida por Joe Swanberg. Para Joe Swanberg. Creo que estaba en una de las notas. El increíblemente mágico Joe Swanberg. Joe Swanberg es el que hacía de Sam en la anterior. Sí, lo que pasa es que la mayoría de estos son escritores y directores consecutivos de sus propias películas y actúan en las películas de los demás. Y tiene que comer. Sí, no, está bien. En la segunda esto es más común. ¿Dónde estaba? Bueno, el cast nuevamente no me suena a nadie, salvo los que dirigieron las otras películas. Y pasamos a 31 de octubre del 98, 10-31-98. Chad, Matt, Tyler y Paul, no son los Beatles, son un grupo de amigos quienes, disfrazados como el Una Bomber, puntos por originalidad. Una Bomber. Sí, el Una Bomber. Un pirata, un osito Teddy con una cámara espía y un marín se dirigen a una fiesta de Halloween en la casa de un amigo. Todo bien si no fuese por el hecho de que terminan llegando a la casa equivocada. Al meterse dentro comienzan a experimentar cosas extrañas como puertas que se cierran solas y ruidos raros. El grupo lo atribuye a que se confundieron de casa y entraron por casualidad a una atracción de Halloween. Qué bárbaro. En cierto sentido sí. Y deciden pasar el tiempo explorando el lugar. Las cosas se tornan paranormalmente aterradoras desde ese momento en adelante. Sobre todo cuando se cruzan con el culto satánico. Quiero decir, con los inquilinos del lugar. Escrita y dirigida por Radio Silence, que son el grupo de Matt Bertinelli, Olfin, Tyler Gillette, Justin Martínez y Chad Vilela. Casi todos latinos. Latino. Y en el cast, bueno, lo tenemos a Chad Vilela, a Bertinelli, a Gillette y a... No, y el resto no los puedo. Por lo menos acá los reconocí y son los mismos que dirigían. Calificación de toda VHS, la primera parte: 9 de 10. Realmente muy buena película de horror, casi casera. Bonus points: muy buenos giros argumentales en casi todas. Hay unas que empiezan de una forma y terminan de otra, pero te la reponen como termina. Recomendación: verla solo o acompañado por amigos o los que les guste el horror de todo tipo y el cine independiente. Novias y o parejas es bastante opcional. Se la van a tener que bancar en algunos casos. VHS 2, la secuela de 2013. Esta nueva entrega de la antología de horror cuenta tan solo con el regreso de Simon Barrett y Adam Wingard de la original, mientras que el resto son nuevos. Esta película se estrenó el pasado 19... como directores a todo esto. Mientras esta película se estrenó el pasado 19 de enero de 2013, el esquema de esta secuela es idéntico al del anterior. Los cortos son unidos por uno que actúa de Marco y con una otro historia. Otro de Polo. Y con una historia similar. Y acá tenemos el casicalco del anterior: Tape 49. Esta historia sigue a dos investigadores privados, Larry y Aisha, quienes, luego de encargarse de un caso de adulterio y de extorsionar al adúltero, proceden a encargarse de investigar la desaparición de un estudiante universitario. La historia es casi un calco de Tape 56. Los videos y la locura, todo lo mismo. Dirigida por Simon Barrett. Y en el cast lo tenemos al mismo Simon Barrett dando vueltas por ahí. Pasamos a fase 1, Clinical Trials. Esta es una historia de tecno horror paranormal, donde la vida de Herman, quien ya la llevaba difícil luego de perder un ojo en un accidente, se complica todavía más gracias a un implante ocular. Básicamente un ojo biónico experimental que le regresa a la vista y con la capacidad, le guste o no, de ver fantasmas. Bien. Hasta acá todo mal, y las cosas empeoran con la llegada de Clarissa, aunque aparece, al principio parece que mejoran, en realidad no, se vuelven peor. Clarissa lo sabe. Clarissa explica todo. Quien ya pasó por algo similar con su implante auditivo. Dirigida por Adam Wingard, quien es el mismo que hace de Herman. Apestas en ese juego, rendito. No, está bastante ¿quién jodido? ¿Quién carajo no llega a la final? La cosa es pasar la final. A Ride in the Park. Esta es una historia de zombies. Bien. La cual realmente es muy buena. La misma empieza con un ciclista cuyo recorrido habitual es interrumpido por una mujer que aparece corriendo y gritando histérica por el camino. Al verla más de cerca notamos que está cubierta de sangre. El ciclista trata de ayudarla, pero la mujer comienza a vomitar sangre violentamente. Cuando eso ocurre, corran. Acto seguido, de la misma dirección en la que apareció, vemos a cuatro personas que se acercan gruñendo. Pero antes de lograr hacer nada, la mujer vuelve en sí, en un estado completamente berserker, y ataca al ciclista, como que le come el cuello. Quien a duras penas logra matarla y huir en su bicicleta. Aunque no llega muy lejos antes de desmayarse y caer y volver a levantarse para vomitar sangre. Dirigida por Eduardo Sánchez y Greg Hale. Y en el cast, vamos a ver si lo encuentro. No está Sánchez y no está Hale. No aparece en su propio. Y de acá pasamos a Safe Haven. Lejos, la historia más envolante que me pudo haber cruzado. Y la responsable de todos los puntos que le saco a la movie. La historia arranca con un equipo de noticias investigando un culto en Indonesia. A todo esto, cuando yo lo relato, capaz que les cope, pero no les va a copar si lo ven. Todo empieza con un grupo de noticias que está investigando un culto en Indonesia. Hablan casi todo en indonés y francés, si no me equivoco. En inglés hablan muy poco durante toda la historia y jode bastante. Porque la gente que hace subtítulos no subtitula eso tampoco. Es poquito mucho pedir que hablen indonés. En fin. Si les doy la versión mega sintética, como dije, la historia parece bastante genial y recopada, pero realmente es un dolor de huevos y me dormí más de 5 veces hasta que terminé de verla. Este segmento solo y es un corto. En fin, el grupo llega a la sede del culto y comienza a hacer entrevistas. Ven cosas raras y típicas de todo culto satánico que se les pueda cruzar por la mente. Llegado a un punto, todo se va al carajo. La periodista le confiesa a su amante, el mejor amigo de su novio, de que está embarazada y el bebé es suyo. Esto es más novela que otra cosa. Sí. Ahora. Lo cual el novio escucha por los micrófonos. ¡Hey, hola! Estoy del otro lado controlando los equipos. Era imposible que no lo escuchara. En el lugar comienzan a sonar campanas y el líder anuncia que es el fin del mundo o algo así, y mata al camarógrafo por interrumpirlo. Mientras, en otra parte del complejo, un grupo de cultistas empieza a suicidarse tomando pastillas, las cuales van pasando de uno en uno. Por su lado, el amante de la periodista se mete en un lugar que estaba prohibido y descubre una suerte de quirófano laboratorio de Frankenstein, lleno de sangre, y en una de sus camillas hay una mujer con su estómago abierto y las patas abiertas también, al medio, la cual parece haber estado embarazada recientemente y que se lo sacaron a la fuerza. La mujer, que debería estar muerta y media, recobra la conciencia y empieza a gritar como loca. El hombre sale corriendo horrorizado y al llegar al piso de arriba se topa con los suicidas, y otros muertos, además de su amante, la reportera, quien está siendo llevada por las mujeres del culto hacia el área del quirófano. Ya sabemos lo que le va a pasar. Ella es la elegida. Ella es la elegida. Más o menos cantan algo así, pero no sé si en indonés, francés o en inglés, ahora no me acuerdo. El entrevistador del grupo, por su parte, buscando a sus amigos, entra en una habitación con un grupo de... con un grupo de hombres en círculo, sosteniendo y apuntando armas al que se encuentra al lado de ellos. O sea, hacen la ronda y cada uno le apunta al compañero de al lado. Y los ve como se matan mutuamente en un instante. Sí, acá no salió como en... ¿cómo se llama? Efecto dominó rally. Efecto dominó rally hace. Sí, sí, pero no me sale la película esta de... de la bala boomerang, donde sale Morgan Freeman. Ah, sí, no, no. Sí, Wanted. No, eso no le sale. El infierno se desata mal, los suicidas vuelven a la vida como zombies, los que estaban vivos siguen matando todo lo que se les cruce, y la reportera termina dando a luz al hijo del demonio, una suerte de minotauro cabra demoníaco, enorme, que sale atravesando el estómago con sus cuernos en lo que se podría llamar la primera cesárea demoníaca de la historia. No, primero tuvimos fantasía. No, en ese no dinasía. En resumen, la historia es como mucho incoherente y molesta de ver. Dirigida por Timo Tajanto. Tajanto se escribe esta cosa. Y Gareth Hugh Evans. Y en el cast tenemos un montón de gente que noto. Y acá leo que hay una Spider Woman o Dead Lady, que no estoy seguro si eso era otro demonio que apareció en la historia. El último corto de la antología es Slumber Party Alien Adoption. El nombre básicamente lo dice todo, no hay mejor manera de describirlo. Pijama Party, secuestro extraterrestre. Fin, eso es lo que ocurre. Dirigida por Jason Eisner, me pregunto si será pariente lejano o descendiente de Will Eisner. Lo sabremos si gana uno. Sí. Y en el cast, un montón de gente. No. Calificación, 6 de 10. No es tan mala, pero la primera era mucho mejor. Bonus point, un par de las historias realmente son geniales. Recomendación, si la quieren ver, son libres de hacerlo, y cuando lleguen al corto del culto satánico apocalíptico, adelanten hasta que empiece lo bueno o se van a dormir mal. Yo aún así me dormí en la parte gore. Pasamos a la penúltima película. La penúltima. The ABCs of Death, el abecedario de la muerte. Esta también es una antología de historias de horror, pero en esta ocasión también de comedia y humor negro. La misma se estrenó el pasado 14 de septiembre de 2012. Son unos 26 cortos. En Estados Unidos no tienen ni la ñ ni la CH, la famosa CHE. Creo que acá ya la dejamos de tener nosotros por el mediado del 90 también. Los que componen la, estos 26 cortos que componen la movie. No, es verdad, ya no tenemos la CH. Sí, hace una vida. La seguimos usando. Pero no la tenemos, en teoría. Bien, como decía, a cada director se le asignó una letra del alfabeto, y estos, una vez se le asignó su letra, podrían decir que tuvieron la libertad de sacarle el mayor jugo posible a esa letra. Su letra. Si bien cada palabra es un spoiler general de la trama de cada corto, y no les voy a narrar uno por uno como lo hice con VHS y VHS 2, les voy a spoilear los títulos, los cuales empiezan todos de la misma manera. Tal letra es por tal palabra. Yo sé, A es por asno. Y así tenemos la siguiente lista: Apocalypse, Bigfoot, Cycle, Dogfight, Exterminate, Fart, Gravity, Hydro Electric Diffusion, hizo trampa, Ingrow, Jidai Geki, Clots, Libido, uno de mis favoritos, Miscarriage, Nuptials, Orgasm, que este también, sí, este también fue uno de mis favoritos, Pressure, Quack, Remove, Speed, Toilet, Unearthed, Vagitus. Y el que no sepa que carajo esto, no se referencia a la vagina, aunque es bastante... No, en realidad sí lo hace. Es el grito de un recién nacido. What the fuck, WTF, XXL, Young Pok y Setsumetsu. Directores y escritores, muchos. Vayan a Wikipedia. Cast, bastante amplio. Chequen IMDb, en serio. Calificación 10 de 10. Casi todos los cortos son altamente grosos. Bonus points: Muerte por orgasmo y What the fuck. Recomendación: para ver solo, con amigos o con sus medias naranjas. Realmente no importa, todo es bueno acá. Y finalmente llegamos a Trick or Treat, la última antología de historias de horror y la última película del informe. Lo prometo. La misma se estrenó el pasado 9 de diciembre de 2007 y fue escrita y dirigida por Michael Dougherty. Esta película combina cuatro historias separadas en seis segmentos que ocurren durante la misma noche y se van entrelazando entre sí. La mayoría gracias a un misterioso personaje que ronda por la noche impartiendo justicia a todo aquel que no cumpla con las tradiciones sagradas de Halloween. Es como Kikas, pero... No. Pero de Halloween. Lo absoluto es como Kikas. Este tipo sí tiene bolas. Iniciamos la historia con la amarga... Es como samurái flamenco. Estoy a punto de ahorcarte con el micrófono. ¿De onda? ¿No me querés ver ahorcándote con el micrófono? Iniciamos la historia con la amarga de Emma y Henry, su esposo obsesionado con la celebración de Halloween, quien convirtió su patio delantero en un verdadero homenaje a esta noche. Y en básicamente una escena de crimen. Emma, por su lado, no comparte su entusiasmo en lo absoluto y cuando ambos vuelven a casa de una fiesta, ella insiste en quitar las decoraciones del jardín rápidamente, así no tienen que hacerlo mañana, porque de paso venía su madre y no quería que le dé un infarto. Henry no está muy de acuerdo con esto y cuando ella estaba a punto de apagar una calabaza, este trata de impedírselo diciéndole que eso está en contra de las reglas. Es una tradición ancestral, déjame de joder, déjala quemar toda la noche. Emma lo ignora y la apaga de todas maneras. Muy mal hecho. Eso tiene un motivo, de que se quemen durante... que tenés que dejarla que arden, tiene un motivo. Sí. Acto seguido, lo termina de convencer de que hagan eso y le dice que lo... Pero este está medio así como... ¿Por qué? Es mi favorito, ¿por qué? Y la otra lo convence diciéndole que lo espere arriba y que ponga la cinta mientras se encarga de quitar todo. Sí, la cinta es porno, gente. Lo que ninguno sabía era que estaban siendo observados desde las sombras por algo o alguien quien... No solo ve que Emma apagó la calabaza, sino que la escucha decir: odio Halloween. No, mal hecho. Mal hecho. Dos errores no hacen un correcto, hermana. Acto seguido, cuando la mujer está por terminar de guardar toda la parafernalia horrorífica adentro de la caja, de adentro de la caja salta una figura misteriosa que comienza a atacarla violentamente. Acto seguido, su esposo despierta por los gritos y cree que estos provienen de la película porno que puso en la videocasetera. ¡Sí! ¡Videocaseteras! ¡Existen! Esta gente no tiene DVD, es pobre. Y se vuelve a acostar para esperar a su mujer. Emma, por su lado, continúa luchando por su vida y la misteriosa figura que la ataca saca una paleta de caramelo con forma de calabaza a medio comer y le corta la garganta con la misma. El caramelo tiene filo, que lo sepan. Algún tiempo más tarde, Henry se vuelve a despertar solo en la cama. El video porno terminó hace algún tiempo y preocupado baja a ver dónde se encuentra su mujer. Al salir al patio ve que los adornos todavía están puestos y se acerca a ver los miembros humanos colgados del árbol. Pero centímetros antes de llegar a estos, uno de los fantasmas de tela se ilumina detrás de él y sorprendido se da vuelta y comienza a quitar la sábana que lo cubre. Al hacerlo, descubre horrorizado el cadáver desmembrado de su mujer incrustado en las tablas de madera. ¿Dónde me expliqué? Carajo. De madera con la paleta de calabaza metida en la boca. Tu mujer se encuentra ahí y hay un poco por allá. Más o menos. De ahí pasamos a la intro de la movie que está hecha con ilustraciones a modo páginas de cómics. En las siguientes historias tenemos a un director de primaria y su hijo con el cual comparten un sangriento y tenebroso pasatiempo. A cinco estudiantes de primaria quienes van a chequear el lugar más tenebroso del pueblo, la cantera, donde ocurrió la famosa leyenda local de la masacre del autobús escolar de Halloween, 13 años atrás. Estos son Maisie, Strider, no el enemigo de las tortugas, Sara, Chip y Ronda. Ronda la rarita del libro. Aguante Ronda. La siguiente historia tiene de protagonista a Lori, una vergonzosa virgen de 22 años. Su hermana mayor, Daniel, muy perra hermana mayor, y sus amigas María y Janet, también son perras, quienes están empecinadas en que Lori reviente su cereza en más de una manera. Y también tenemos a un predador sexual que se las da de Drácula rondando por ahí. La última historia nos cuenta sobre Craig, un viejo amargado que odia Halloween, y ya se darán una idea de cómo va la cosa en esta historia. Sí, sí. Finalmente tenemos la conclusión que da cierre a la antología y cuyo verdadero final se presenta como páginas de cómics. Calculo que por lo bueno. Y acá sí tenemos un cast que reconozco, al menos en su gran mayoría. Dentro de todos los personajes tenemos a Dylan Baker como Steven Wilkins, Rochelle Ides como María, Anna Paquin como Lori, Brian Cox como Mr. Krieg, Quinn Lore como Sam o Pippin Tommy, Lauren Lee Smith como Daniel, Tamo Peniket como Henry, Monica Delane como Janet, Brett Kelly como Charlie, Britt McKillip como Macy, Isabel Deluz como Sarah, Jean-Luc Bilodeau como Trader, Leslie Bitt como Emma, Patrick Gilmore como Boot el cameraman, C. Ernst Hart como el bebé gigante y Christine Wills como la señora Henderson. Dato extra, en octubre de 2009 se adaptó a cómic, escrita por Mark Andreyko, ilustrada por Fiona Staples, con covers de Michael Doherty, Brian Burns y Ragnar por DC Wildstorm, aunque todavía no logré encontrar una copia del cómic y no la recuerdo haber visto en la previa. Calificación 10 de 10. Qué película tan simplemente grosa. Traté de spoilear lo menos posible, gente, la movie es muy copada. Bonus points: Anna Paquin con su disfraz de Caperucita Roja y el resto de sus amigas. Rinde, eso solo rinde. Sí, sin mencionar a Sam. Recomendación: véanla de cualquier manera, pero véanla, se zarpa. ¿Algo que agregar, pero ver local? Él es pero ver local. Sí. Y los carteles apuntan hacia mí. Algo que agregar. Tengo que ver muchas de las cosas que acabas de nombrar. Sí. Te recomiendo empezar por Trick or Treat. Bien, gente, los informes de Halloween continuarán el día después de Halloween. Me cago en eso. Todo porque acá los forros no quieren grabar un jueves. Y está el mutante. Está el mutante. Bien. Y continuamos con otra cosa. Continuamos con otro tema. Vamos con el tema de Long Horizon. Long Horizon. Your Way. Your Way. No sé, ¿este es un tema o es un opening? No, no, no, es una song. Quiero Way. Ah, entramos de nuevo. Y entramos con Pom Pom. ¿Qué estás haciendo, Ancha? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y esta persona se cae. Hanji Maruyo, sección. Una sección extra, sí. ¿Por qué no? Una sección atípica, en mi caso una sección atípica. Esta vez vamos a hablar de... Sí, la pone la sección a cero. Porque él la tendría que haber hecho y como no la hace, se la pone yo. A ver, en este caso, y como un informe de los que casi no hago, esta semana Persona se cae, tiene sección manga, o como llaman los de la hora otaku, sección de tinta negra. Pero esto es solamente por Halloween, así que no se entusiasmen demasiado. No, gracias. Tenemos Pupa. Sí, Pupa, la que se estrenó esta semana. Tenemos un manga de... Se debería estrenar esta semana. Un manga de horror, bore, gore y un par de cosas y un par de ores más. Esta historia fue llevada al anime, como dijimos, esta semana supuestamente tendría que salir. Y... ya que todavía no salió, no me voy a poner a ahondar mucho en este tema porque no les quiero cagar la serie. Pero vamos a llevarla de una manera más tranquilita. A ver, ya les digo que voy a hablar sobre el manga, no del anime. Si en algún momento llego a pisar algo, bueno, sepan que esto está hecho y todavía no salió el primer capítulo. Pero que les voy a comentar, va a ser básicamente mis impresiones del manga, porque yo no puedo analizar mucho esto a nivel dibujo. La historia de Pupa está situada en un Japón del presente, en un Japón contemporáneo, y está protagonizada por Utsutsu y Yume, como había dicho, Utsutsu y Yume Hasegawa, dos hermanos los cuales han tenido una vida complicada y su futuro da mucho para peor. En el pasado, los chicos y su madre... voy a decir que han tenido un rompimiento, por decirlo de alguna manera. Su madre empezó a frecuentar fiestas, nada muy raro para una mujer casada. Pero voy a decir que la cosa no se quedó ahí. Después de echar bastante cañas al aire, la mujer empezó a relacionarse con un sujeto muy desagradable. Y gracias a que su padre tampoco daba mucho los huevos, el matrimonio y la familia en general se fue cayendo a pedazos, dejando a un muy chico Utsutsu, de unos 10 años más o menos, junto y a su hermana menor Yume, de 6 años a lo mucho. Años de maltrato que siguieron le dieron una misión a la vida de Utsutsu, que era proteger a su hermana de todo lo que pudiera llegar a pasarle. Ahora, en un futuro presente, tenemos que los hermanos están... se han estado valiendo por su cuenta propia y van a la misma secundaria, obviamente no en el mismo curso. Y podemos notar que un par de cosas en ellos, o sea, a primera vista, Utsutsu sí parece un tipo responsable. Parece un tipo serio, pero no es el héroe de nadie. Es medio cagón y sin mérito, solamente pasa a sacar huevos si su hermana está de por medio. Por lo demás, todo le va y le viene. Incluso es muy común que deje a sus amigos de lado en cualquier tipo de situación si a su hermana le ocurre algo. Cosa que ya todos sus amigos saben. Y aceptan su Siscon como algo muy de él, a pesar de que Utsutsu asegura que no tiene Siscon, claro. A ver, también tenemos que el flaco presenta como rasgo distintivo una profunda herida en la mejilla. No, ¿lo tiene de onda? No, no es una marca de nacimiento, es más que nada es una marca de crecimiento, producto a lo que podríamos llamarle el día que le falté el respeto a uno de mis padres. Y fue a tal grado la cosa que, pese a que pasaron los años, esa cosa sigue ahí. Por el lado de Yume, ella es la chica linda y dulce de la historia. Muy dependiente de su hermano, pero tampoco una estúpida que no tiene vida propia. O una jodida que se abusa de que o que se abusa de él, ya que sabe que puede hacer cualquier cosa. Y realmente a ella le jode mucho que Utsutsu deje tan arbitrariamente todo lo que está haciendo para ella. Pero como sabe que, aunque lo discuta con su hermano, este no va a cambiar de idea, vive la vida como puede. Un día los hermanos estaban regresando a casa de la escuela, un perfecto día normal, cuando de camino se cruzan con una extraña mujer de negro. El clima no daba mucho para que tuviera eso puesto, y su cabello y su sombrero no dejaban ver mucho su cara. Pero un rasgo particular en ella hizo que Yumi se interesara lo suficiente como para ver debajo de su flequillo su rostro, el cual estaba entre carcomido, podrido o en descomposición y cicatrizando, de una cosa bastante fea. El hecho de la relojeada que le pegó Yume no molestó a la chica de negro particularmente, pero hizo que se detuviera y, después de echar una mirada a los chicos como rebajándolos, le dio un pequeño consejo: mejor se van pronto antes de que lleguen las mariposas rojas. No hubo mucho tiempo para pensar en el extraño mensaje críptico que les acaban de tirar. ¡Busquen a las criaturas musicales que viven en las flores! ¡Las criaturas musicales que viven en las flores! Listo. Bueno, como dijimos, tampoco era algo tan importante como para darle especial pelota, más sabiendo lo que pasó después. Desde un callejón y con un auto deportivo, llega lo peor que podía llegar en ese momento. ¡Kuno Tatekewaki! Casi. Dejando a su hermana de lado... ¡Hanagata Seichiro! Casi. Dejando de lado a su hermana y con órdenes de que se vaya a casa sola, Utsutsu fue a encarar a su demonio particular, su padre. Un sujeto con mucha cara de psicópata, un perfecto yakuza como mínimo, y un enfermo mental con todas las chapas que tiene que tener. El tipo vendía flores. Sí. Quien era un sujeto con el que... Con el que su madre se había relacionado en su momento, y quien alegaba ser el verdadero padre de Utsutsu, el cual disfrutaba atormentando al chico, no tanto, tanto física como mentalmente, y para el cual la violencia no era una opción, era simple reacción. El mayor placer de este sujeto era ver la cara de desesperación de Utsutsu y poder notar cómo el miedo lo carcome. Y le causa mucha gracia ver cómo el chico puede entrar en papel de héroe cada vez que este tipo nombra a su hermana por algún tipo. Soy un sádico. Sí, sí. Pero entrar en papel de héroe y ser un héroe son dos cosas muy diferentes. Tras un par de amenazas y... mucha gente lo descubrió en Soft Combat. Sí, sí. Y agrandar un poco más la herida de su mejilla, el pendejo todo cagado entiende que no tiene forma de evitar que este tipo haga lo que se le cante las pelotas, pero el deseo de proteger a su hermana es lo único que lo mantiene en pie ante las circunstancias, lo suficiente como para que el supuesto padre se aburra de golpearlo y abandone la idea de ver a Yume ese día. ¿Pero qué pasó con Yume a todo esto? Ella no regresó a casa. Tampoco es que siga las órdenes de su hermano al pie de la letra y está bien, o sea, es... Pero justo ese día, esa decisión le va a pesar mucho. Esperando en el parque de las cercanías a que su hermano regrese, notó unas extrañas mariposas rojas, grandes, más grandes de lo normal, y tras ellas un cachorro medio magullado saliendo de unos arbustos. Lo que pasó después ya es otra historia diferente. Entre recuerdos borrosos y traumáticos podemos ver la realidad, una realidad donde un enorme monstruo deforme de más de 2 metros de altura, atacando a todo ser vivo en las cercanías del parque. Moraleja de la historia, sí, sí. Chicos, cuando una desconocida con el rostro putrefacto les dice: váyanse antes de que vengan las mariposas rojas, ustedes se van antes de que vengan las putas mariposas rojas y se dejan de joder. No preguntan, no discuten, hacen lo que se les dice, carajo. O sea, puedo decir que esta cosa estaba atacando a todo lo que podía, desmembrando sin piedad y con total naturalidad. Voy a decir, partía al medio lo que se encontraba y empezaba a comérselo. mientras que sus ojos solo podían expresar la alegría de lo que se sentía al hacerlo, y una voz en su mente solamente lloraba. Hermano, no quiero ser un monstruo, no quiero hacer esto, pero no puedo parar, es delicioso. Hermano, no quiero esto, pero es delicioso, delicioso, sálvame, hermano. Es el llanto de auxilio de Homero Simpson. No, no puedo parar de comerme, esto es terrible, pero estoy tan delicioso y sabrosón. La vida de Utsutsu y Yume cambiaron mucho para peor ese día. Cuando el chico llegó al parque, solamente encontró a su hermana desmayada en el piso, con una enorme cicatriz que le recorría desde la tibia hasta la frente. Obvio que no era solamente eso. De esa enorme cicatriz y reventando como capullo, la criatura surgió y empezó el rail de sangre y vísceras, y nadie pudo detenerla. Atónito por el horror que estaba viendo y sin entender qué pasaba, Utsutsu contemplaba como el olor de la sangre empezaba a llenar el lugar, cuando la mujer de negro apareció nuevamente. Esto es desafortunado, y eso que les avisé. En castellano, se los dije, pendejos sí, sí, sí. De mierda, se los dije. ¿Qué pasó en ese momento? No es realmente importante en esta historia, sino lo que vendrá después. En un intento de llegar al alma de su hermana, para poder calmarla, tenemos que Utsutsu apela a los sentimientos de Yume para intentar detener a la bestia, lo cual termina con más de Utsutsu tirado por ahí. Pero esto por supuesto no es el final que buscamos. Al siguiente día tenemos una muy traumada Yume, la cual no sabe lo que pasó realmente, si esto realmente ocurrió. O sea, no puede ser verdad, eso no es cierto. Porque si llegara a ser cierto, significa que la sangre que cubre sus manos es de mucha gente inocente, que el olor a tripas que trae no es producto de su imaginación, y que el sabor que puede que no puede quitar de su garganta son los intestinos de su hermano. Mientras que deambulaba por la ciudad e intentaba pensar cómo afrontar su vida y que era más fácil que la pisara un camión y terminar con todo este tema, ese sentimiento volvió a ella. Hambre, mucha hambre. Esa gente se ve deliciosa. No importaba lo que corriera, no importaba lo que llorara o lo culpable que se sintiera, ella empezó a mirar a sus amigas con hambre, y eso destruyó la poca calma que quedaba en Yume, quien corrió y corrió en búsqueda de algún lugar donde no hubiese nadie, donde no fuera a causar daños. Pero antes de poder llegar a ese lugar, una mano conocida la detuvo. Su hermano estaba de regreso. Retrocediendo un poco a la historia, tenemos que después de los incidentes en el parque y de que transportaran el cadáver a un sitio especial, Utsutsu volvió del reino de los sin tripa. Curándose de una forma más rápida que Deadpool, el secreto tras esta recuperación es Pupa, un misterioso virus, entre muchas comillas, de origen desconocido, el cual muta las células del cuerpo, dándole increíbles poderes regenerativos, pero a cambio le provocan un hambre insaciable y la desafortunada condición de eclosionar. Cosa que por algún motivo Utsutsu no ha hecho todavía. Ahora de nuevo con su hermana pequeña. Él no ha salido del huevo. Sí. Ahora de nuevo con su hermana pequeña, la razón de vida de Utsutsu queda clara. Él se convertirá en la fuente de comida de su hermana, cosa que en ningún motivo le resulta ni divertido y que nunca dejará de dolerle. Ni un poco cada vez que Yume los desvisere completito. Es la comida de su hermana. Y eso, en un cierto grado, eso le parece hasta cute, pero como que le duele hasta la garcha. Y ser comido vivo por lo general duele hasta la garcha. Sí, sí. Vengan que los como, los voy a agarrar con un rallador de queso. Te la regalo. Pero esto no se quedará ahí, ya que hay una organización que está estudiando los efectos y potencial de este virus. Y que por supuesto la nueva condición de sus cuerpos afectará mucho la vida de los hermanos, pero más que nada a los hermanos en sí, los cuales poco a poco irán perdiendo su humanidad en el abismo de los deseos más salvajes. Este manga todavía se encuentra publicado y por el momento solamente cuenta con 4 volúmenes. Y lo que les conté no cubre ni siquiera el primer volumen del manga. Y puede fácilmente ser el primer capítulo de la historia, así que no queda mucho como para decir que esto es spoiler. El creador de la historia es Sakai Akamui. Y Pupa es su única obra, la cual fue publicada en la Comic Earth Star, la cual calculo que es de tirada mensual por la cantidad que tiene y el tiempo que tiene publicada. Y empezó a publicarse hace... ¿Cuántos qué? ¿Cuántas páginas tiene el capítulo? Son 7 capítulos. No, son 6 capítulos por tomo. Alrededor de... no más de 22 páginas cada uno. Sí. A lo mejor quincenal. Sí, puede ser quincenal. Pero eso no lleva mucho tiempo publicándose. O sea, después de leer el primer tomo de esta historia, les puedo comentar que sí es interesante. Y sí es gorosa. Y estoy seguro que la animación del estudio Dina hará mucho bien a esto, ya que los rediseños para el anime están buenos. Pero lo que me preocupa es que solamente contaban con a lo máximo 3 tomos de la historia a la hora de animar todo esto. Y como dije, el primer tomo es casi para hacer un capítulo, 2 o a lo forzadamente 3, forzándolo mucho. Por lo que estoy casi seguro que a la mitad de la historia, después del capítulo 5 o 6, esta cosa va a empezar a meter mucha fruta. Bueno, en fin, esto no es Shintaro Kago, o sea, no van a ver a Shintaro Kago en esto. El arte es más como... parece un doujin. Pero dentro de todo está bien y sí demuestra lo que es. Y seguramente lo van a disfrutar. Después sí, vamos a ver. Nuevamente que no sea de ese tipo. Sí, sí, no. Digo, Shintaro Kago se hubiera ido más al carajo que esto. Che. El diseño está mejor en el anime que en el manga. Por lo menos lo que se puede ver de los pocos trailers, el diseño le hace mucho bien a los personajes principales. No vi a la bestia todavía en el diseño. Bueno. ¿Vamos con el tema o continuamos con otra cosa? Vamos con un tema. Todavía falta porque... Todavía falta. Pero el día se termina. Entonces nos vamos con... Ay, Mendy. estamos de regreso en esto que es Persona sí, No Se Cae. Sí, todavía no nos fuimos. Ese es el azúcar que está hablando. Básicamente viva. Sí. La verdad que bajo el volumen a esta si no te confundís. Básicamente estamos recontra recargadísimos de azúcar porque si no, no seguimos ni a palo. Sección de anime extra. Sí, se reconocieron ese viejo tema. Sí. O ese tema viejo. Ese tema, tema viejísimo. A ver, esta semana, y conmemorando el día que usamos para darle la gloria a los vampiros voladores, y usar Mafe para decirle a todos que voy a decir que denos dulces o le quemamos las casas, tenemos el servicio de Persona No Se Cae hablando de anime. Hablando de anime viejito, tesoro de su tiempo. Esta semana estamos hablando de Tsukuyunomi, Moonface. Antes reseñado por Animax. Antes reseñado por Animax, muy mal reseñado. Era una reseña de 3 minutos menos. Por Dios, qué cagada. Lo que hicieron con Fafner fue vomitivo. A ver, en esta serie de Shaft, voy a decir que esta es de las que de las que se le empezó a notar al estudio para qué lado iba. Y se va a convertir en un claro ejemplo de lo que sería, la animación de Shaft en un futuro. Y que aunque su animación es algo viejita para la época, todavía sigue siendo igual de interesante. Pero dejemos todo eso para después y les comento de qué va. Tsukuyunomi Moonface es una historia que proviene de un manga que fue lanzado a principios del 2000, contando con 16 tomos recopilatorios enteros, y fue transferido al anime 4 años después. Este dato es clave para que me entiendan un detalle que va a venir después. La serie cuenta con 25 episodios para cerrar toda la historia, y como un plus tenemos un capítulo 26, el cual es una fumada del carajo que tienen que dejar recién para ver para el final de la historia, porque si no, no van a entender de qué va. Pero de qué va la cosa. Resulta que como prota de esta historia tenemos al fotógrafo medio lelo de 21 años llamado Kyohei Morioka, el cual ha sido orinado por la vida desde temprana edad, siempre con mala suerte, como si viviese perseguido por su muy personal nube negra. El tipo ha hecho lo que puede para sobrevivir, con su oficio, salvo por una importante complicación que tiene encima. Resulta que los Morioka son una respetable familia, la cual tiene una larga cadena de onmyujis y sacerdote de gran poder, pero por temas de la vida, Kyohei no. Totalmente desplazado de su familia por no poseer ningún tipo de poder espiritual, ni para ver el más pedorro fantasma, el chico se las ha arreglado para vivir por su cuenta en Tokio y vive con su abuelo en una tienda de antigüedades. Ahora, esto no sería un problema de no ser porque cada vez que Kyohei saca una foto a algo, esta foto está que revienta de fantasmas. Dije que no podía verlos, no que no le jodieran. Por ese tema, su carrera de fotógrafo se va bien derechito al caño, o se hubiera ido bien derechito al caño de no ser por Hiromi Anzai, una reportera que trabaja para un diario amarillista que investiga casos paranormales, la cual metió a Kyohei en su editorial y casi que le da el puesto de fotógrafo principal, pero no el sueldo o el respeto acorde. O sea, lo mete en la editorial como para darle laburo, como que sabe que si se va de ahí no tiene para laburar en otro lado. En una de esas investigaciones, Hiromi se puso las pilas para averiguar con qué podía llenar la revista de esta semana. Y las noticias las llevaron a un viaje, a ella y a su confiable fotógrafo, a uno de los recónditos puntos de Rumania, una Rumania del Este, un fucking castillo apartado de la ciudad. Un lugar bien lúgubre que grita maldito, embrujado, sangriento y jodido por todos lados. Y que el propio gobierno cerró con altas paredes por la seguridad de la gente de afuera. Pero cómo meterse en un lugar bien jodido está bien jodido. O sea, tenés que estar muy demente, ir sin la apropiada protección. Eso ya sería como algo imbécil. Para eso tenemos a Seiji Mido. Seiji es el My Brother de Kyohei. Un amigo de toda la vida y que también es un estudiante de la casa de los Murioka, el cual es poseedor de un gran poder espiritual y un exorcista de primer nivel. Nada que ver que Hiromi tenga sobreflujo con este tipo cada vez que la mira. Nada que ver, pero bueno, él está ahí. Está para ayudar. En fin, la estrategia es, como de costumbre, enviar al fotógrafo con una larga escalera y una cuerda a que se meta en el castillo maldito y que le saque foto a todo lo que vea, que le parezca sumamente interesante. Claro que a los ojos de Hiromi esto es medio cruel, pero Seiji le da una probadita de la realidad solamente dando unos pasos adelante y trazando una línea en el piso y pidiéndole a Hiromi que la cruce. Cuando, así, pero el loco da dos pasos adelante y que traza una línea, le dice cruzala. Cuando Hiromi cruza esta línea, siente de una forma muy literal como si la parca te hubiese masajeado el duodeno. Y no es un sentimiento muy bonito. Tranquilo, solo soy una metáfora. Sí, sí, sí. Solo soy unos ojos. Por supuesto que Seiji gentilmente le aclara que 10 metros más allá de esta línea, alguien sin entrenamiento ya estaría muerto. Pero la falta de poder de Kyohei, y a pesar de que nosotros vemos cómo cientos de fantasmas se le suben encima para matarlo, él literalmente no ve nada raro en ningún lado. O sea, simplemente ve un castillo abandonado y nada más. Vos lo que ves son 10 millones de parca colgándole el culo al tipo, clavándole guadañas y tratando de cortarle la cabeza. Garras así, garras esqueléticas que salen por todos lados. Pero, ¿por qué el tipo se metería en un lugar tan horroroso? O sea, por la mierda que cobra. Bueno, básicamente, porque no le queda de otra, uno. Pero más importante es que cuando él estaba sondeando la zona con su cámara, él vio que en la torre del castillo, un castillo supuestamente deshabitado, vio una Shiro y Lolita. Que le recordó lo que es ser un hombre por una vez en la vida. Debe ser mía. Sí, debe ser mía, debo tenerla. Un sentimiento que no había tenido hace mucho tiempo. Desesperado, encontramos al imbécil de la cámara recorriendo el castillo en búsqueda de algo que capturar, pero más importante, buscando a la Loli de sus deseos. Claro que no la va a encontrar, porque, o sea, toda mente fue un sueño, un reflejo de la cámara, tal vez la luna brillando demasiado, ya que el castillo está totalmente vacío y en ruinas, hasta que la encontró. De la nada. Y y bien así apareciendo de la nada en su propio estilo, la historia nos presenta a Hazuki, una chica de no más de 14 años, ponele, que según ella ha estado viviendo en ese castillo durante años, y por supuesto que era tan linda que al calenturiente Ryohei, o sea, solamente se le ocurrió pedirle que pose para ella. Se le fue todo de la cabeza. Se olvidó de que estaba en un castillo, de que el lugar estaba sin luz, de que estaba cerrado, de que la pendeja no debería estar ahí, de que era de noche. Se le olvidó de todo. Siguiendo una trama muy extraña, Hazuki no solo no lo mata, con un candelabro o cualquier otra cosa, sino que acepta sus términos, pero solamente con una condición. Con la luna roja en el cielo y gracias a una profecía, el beso del vampiro y la sangre del nuevo esclavo le darán la fuerza de romper la barrera y liberarla del castillo. Y todo hubiese salido bien de no ser por Vigo. O sea, Vigo. ¿Quién vendría siendo Vigo? Que es el mayordomo de la señorita Luna. Y el encargado de que nunca pueda escapar de ese lugar por órdenes de su maestro. También aclaro que Vigo es un ente espiritual del carajo y que matarlo no fue para nada sencillo en ningún tipo de sentido. Es fan de Vélez. ¿Eh? Es fan de Vélez. Pero, o sea, pese a las interrupciones, Hazuki sí logra el pacto con el fotógrafo. Un beso que lo convertirá en esclavo por toda la eternidad. No sé. Ah, justo a mí me dio cuenta. Y que este obedecerá ciegamente sus designios. Pero no. Misteriosamente, el poder de Hazuki no afecta a Kyohei en lo más mínimo. No importa cuántas veces lo use. Y eso la pone muy mal. Le da mucha bronca. Antes tenía así como un aire así, el vampiro, así que, y después cuando ve que no sale, le da mucha bronca. En acontecimientos que vendrán después, Hazuki se mudará junto a su sirviente, entre muchísimas comillas, a la casa de su abuelo, solamente para enterarse la verdad sobre Kyohei, y que él nunca va a ser afectado por nada de lo que le vaya a hacer. Sí. Y que a pesar de que sus poderes de vampiro para tratar de controlar al abuelo o a la gente que tiene, tampoco le van a servir de mucho, ya que el abuelo también es un poderoso exorcista, al igual que Seiji y los demás que viven en esa casa, y están bastante protegidos, y los poderes del Hagan de Hazuki le vale pito a todo el mundo, y acá como que no vas a poder controlar a nadie. Así es como la Chibi Vampire empezará a vivir con Kyohei en Tokio de la forma que pueda, adaptándose a la vida nocturna y acostumbrando a la gente para tratar de seguir su ritmo, cosa que le cuesta una vida porque está así, si sale a la calle se derrite. Y tratando de hacer que el fotógrafo acepte de una vez que es el sirviente del vampiro, cosa que no va a poder. Pero esta no es una historia de solo de amor ni de algo parecido, ya que gente vendrá por Hazuki. Los sirvientes del amo aún han designado que Luna debe volver a permanecer en el castillo, y usando todos sus poderes para cumplir esta misión van a ir matando a quien tengan que matar, controlando a cientos de personas y cometiendo los actos más crueles en pos de la victoria. Y no pasará mucho tiempo antes de que las cabezas empiecen a rodar por el piso y se derramen sangre de a chorros. También conoceremos a otros personajes como ser el Fride, una vampiro que tiene la capacidad de invocar criaturas, Haji, un familiar reseteado, o por qué no Hikaru y Kaoru, las prometidas originales de Kyohei y Seiji, las cuales no les gusta un carajo las compañías que tienen sus novios. Pero como dije, la cosa va más seria de lo que le estoy contando, y cuando llegue a ponerse muy muy jodida la cosa, deberán haber aprovechado mucho el tiempo o el resultado va a ser muy muy oscuro para todo el mundo. El capítulo 26 también es conocido como el OVA de Tsukuyonumi, que es un capítulo extremadamente fumón, que va después de los eventos de la serie, donde la casa del abuelo de Kyohei tiene un interesante destino, pero más que eso no le puedo decir porque les cago de qué va. Y lo que me refería antes con lo de que el capítulo, con lo que la serie es del 2000 y el anime es del 2004, la serie terminó de editarse en el 2008. Por lo tanto, la serie lleva lo que es la mitad del manga. Hasta ahí llega. Adaptándola como puede, dándole el final que puede. El creador de la obra es Keitaro Arima, y Tsukuyonumi es su cuarto trabajo publicado y el único que tiene animado hasta el momento. Y solamente tiene otro trabajo posterior que se llama Uripo, y este es sobre una Magical Girl con un mazo que hasta donde sé se quedó en el tomo 2. No sé más de esto. No pude confirmar que sigue saliendo. El director encargado de este proyecto fue Akiyuki Shimbo. Sí. Quien, además de dirigir toda la saga Nanoha, se ocupó de otras series como Panipony Dash, Madoka, Sayonara Tsuchubo Sensei, Arakawa Under the Bridge, solamente para nombrar algunas, porque el tipo es muy grosso. Y para los que quieran saber de Hazuki, También la pueden encontrar como Jennifer en Disgaea o Homura en Madoka. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Cuando se encula, o sea, se nota más. Imagínate a Madoka, a Homura cuando estaba en sus primeros momentos. ¿Viste? Así la pendejé. Bueno, eso es casi, es casi Hasuki. Casi. No. Yo me acuerdo apenas del primer capítulo. Sí. Bueno, voy a decir, es una buena serie para disfrutar mucho. Y una de las series que en su momento fue fansubiada por Frozen Layer Fansub. Y si la buscan la pueden encontrar porque fue reshareada completa no hace tanto tiempo. Lo que sonó en el primero, lo que sonó hace un momento fue el ending, el segundo ending de Tsukuyonumi, que se llama Namida no Toriko Ninaru Yoruni. Y los voy a dejar con el opening de la serie, el primer opening, el más representativo de los openings y uno de los más representativos openings del anime. Que se llama Nekomimimodo. Prepárense para elaborar el ambiente, no sé cómo están. Y lo bueno del opening de Nekomimimodo es que en los 25 capítulos el opening cambia. ¿En los 25? En los 25, siempre algo cambia en el opening. Bueno, entonces lo vamos escuchando Nekomimimodo. Come on. No lo tenía a mano. Rata, bajate el tema. No lo tenía a mano, boludo. Es jodido con tu tema tan viejo. Bueno. Aparte estaba muy cansado y no me di cuenta. No es tan viejo. Bueno, te está diciendo que es viejo. Es un anime en el recuerdo. Es viejo. Tiene casi 10 años, boludo. Cerramos esto que es personas. Saludos a Ryohei. Apareció Ryohei. ¿Qué es Río? Antes que nos vayamos, vamos a ver el mensaje de Edu. Estaba por acá. ¿Hay un mensaje de Edu? Sí, te lo mandamos. Me mandamos un saludo de principio. Uh-huh. Está buscando. Tratando de averiguar de dónde está sacando un mensaje. No. Edu, che, ahora tienen APP. Sí, sabemos, tenemos APP. Sabemos que tiene el virus de Pyro. Su misión es dejar sin una pierna al mundo. No, esa es una función extra. Además ya está implementado por simplemente escuchar el podcast. Ah, eso lo tengo que aclarar porque Seri me lo contó y no, yo no lo había tenido en cuenta. Como el app no está subido al store, se lo bajan y dice que puede ser que es peligroso porque no está firmado y no sé qué. Bueno, el app lo programé yo, anda igual, no tiene nada. O sea, les aseguro que no tiene nada, no le den bola a eso. Saber que tiene. Sí, no le den bola a eso. Y sigue, che, el 3 fue mi cumple. Dedíquenme una canción vieja. Ja. Nada de shonen. Nada. No es shonen. Ahí está, listo, ya. No ya es está. Shonen. Te dedicamos el. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo de deporte. Te dedicamos el opening de Tsukuyomi Moonface. Y bueno. Ah, vos hablabas de Landang. No, nada que ver. Dice, me tiraron una playlist en radio, en podcast y ahora voy por el live. Dice, cagada que labure a esa hora. Podés bajar. Sí, y realmente laburás durante todas estas horas. Qué laburo, pete. Qué negrero que son tus jefes. Vos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con un concurso? ¿Seguimos con otro informe? ¿Hacemos un concurso? No, mentira. Es una vida. Menos mal que lo dejamos de hacer. Sí, posta. Y bueno, ¿qué hacemos? Ya está, ya nos vamos. Ya nos vamos, listo. Sí, ya nos vamos. Los dejamos con un tema épico de Slanda. Sí, pero antes vamos a saludar a la gente. Entonces, saludemos a la gente. A ver, aquí tenemos a la gente. Tenemos a Berebella, por supuesto. Tenemos a Reyades. Tenemos a Kira. Gente que se está borrando, no se borren todavía. Sí, tenemos a Kira. Tenemos a Seri. Tenemos a Cassandra con K. Tenemos a Carazo de Crow, al poderoso Carazo de Crow. ¿Te das cuenta lo repetitivo que es eso? A Darío Alexis. Tenemos a Mokiki03, a Saku, a Sakura Angel, a Ryohei, que acaba de llegar. Sí, y a un guest, que no sabemos quién es. No, ese. Ah, posiblemente. Ah, también. Cuánta tecnología, cuánta gente. Sí. Qué poco que me importa, entiendo. Y bueno. Ya duró bastante esto, sí. Un programa potente. Ahora déjame leer el título en japonés. 3 horas 44 minutos 48 segundos. Perdón, ¿te acordás de los programas míticos de 8 a 10 horas que hacíamos? Sí, este fue cortito. 10 horas 38 minutos, casi 11 horas duramos una vuelta, déjame de joder. Sí, pero este fue... Ahora no. ¿Vamos? Costó ese programa, costó. Sí, costó mucho. Yo lo edité. Bien, vamos. Lo dejamos con el opening de Slanda. El tema super épico de la semana. Kimiga Tsukidato Tsukabitai. 越せに走り出す街の中叩かれたいつものようにカートを君に夢中なことに訳なんてないのにその腕は絡むことはないいつの間にか瞳奪われて始まった離さない揺るがない Crazy for you 君が好きだと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時をぶち壊したい君が好きだと叫びたい勇気で踏み出そうこの熱い想いを受け止めてほしいざわめいたフロアに何気ない君の視線に酔いしれ恋をしているようで踊らされてるような高鳴る鼓動にもう嘘はつけないいつになれば変わるこのもどかしい友情届けたい確かめたいI take you away 君が好きだと叫びたい何もかも脱ぎ捨てて心と化す言葉を見つけ出したい君が好きだと叫びたい今夜は返さない見つめるだけの日々なんて終わりにしよう 続く。